correr en busca del dorado, de mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. ¡Arriba los corazones! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba los corazones! Pidiendo cariño por compasión, cariño por compasión. Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. ¡No fui yo! Loca por volver a saber de ti, loca por tener ganas de volver. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. 97.7. Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Estem molt contents avui, especialment. Bueno, durant totes les falles estem molt satisfets. Una salutació, molts abraços i besos de part de la quadrilla de la 97.7 Ràdio, de la teua, de la valenciana, de la que està al costat de la festa i de la tradició. En este dia bonico, en este divendres 18 de maig de 2017, Viernes de Dolores. A todas las Dolores, Lolita, Lola, Marilola, Loliwiwes, Loliwes, Loletes, per a totes, molts besos de part de la quadrilla d'este programa especial i faller que se diu València Abierta en Falles. I el xisme fallero. Serà bonic el so. Así está el fallero. I com està el fallero avui? I la fallera? I el personal al voltant de la festa? Bé, qui més qui menys, aguantant marea, perquè ja es queda esta espentoneta. Avui, demà, dia del sant, dia del patró dels fusters, del patró dels valencians, dia de la crema. Che, que bonico! I avui també, segon dia de l'ofrena de flors a la mà i Déu des de Sant Parats, en la seva plaça, enfront de la seva basílica, en València. I així vivint-ho, en molta intensitat, com toca estos dies. En l'equip especial de la botiga del Poal està portant tot l'aparataig tècnic perquè tot això pugui escoltar-se, perquè estem en l'Ateneu Mercantil de València estos dies de falles, el mestre David García. I aquí a mi sinistra, molt entusiasmat en la edició d'avui divendres de Urban, recient salida de l'horno i ocupant-se efectivament de la secció més cultural d'Urban, que és la que d'ell més li agrada, Leonardo, Pablo, Marín i Camacho. Pots assentar-te tranquil. Estàs desanquetat, què passa? Vaig a sentar-me perquè tu m'ho demanes. Si jo demane, no. Però deixa'm estar l'entrevista, que és el que jo volia veure. N'hi ha que dir que vosaltres, avui dia 18, no ha vingut ni Chimo, ni Leo, ni David. Han portat així els restos mortals de Chimo, de Leo i de David, perquè, des de luego, que és una... Després, la mare de Déu diuen que no, però és que fa miracles. Que estiguem així, que tinguem veu i que tinguem humor... Bueno, això és un miracle, no és cosa nostra, no és mèrit nostre. No, és una cosa vinguda de la Mare de Déu, de la Mare de Déu que ens il·lumina. Bueno, la Mare de Déu que ens il·lumina, perdona, i l'arròs d'Axa, el nostre, l'arròs de València. Per què nosaltres diguem, tu compra el que vulguis per fer la paelleta d'avui, paelleta a la falla, l'arròs al forn d'avui, avui eres Doloretes o Loles, vols celebrar-ho en casa, vols fer una paelleta, un arròs caldós, jo te recomano arròs d'Axa. Per què? perquè és el nostre. És el de València. És de la denominació d'origen València. Està fet ahir a l'Albufera. A més, és de categoria. I si crompes el bomba, que és el que fa el molt Leonardo, no se te passa. No se me passa. Això ho vaig fer jo el concurs que estigui en Gravadores TV de Paelles l'altre dia. Fiqui arròs bomba de Daxa i no em falli. Obri la llanda, si vols. Obri la llanda. Perquè en esta programació especial de València Abierta en Falla, a nosaltres que ens agrada una bona cerveseta. Esta horeta que ja estem fent així la dinahora. I quina és la cervesa que ens agrada? Si tu el mateix, tu fes la que vulguis, n'hi ha una altra cervesa. Però mira, el que nosaltres te recomanem és la de casa. Amstel. Per què? Perquè és l'única cervesa de marca que està feta així en la Comunitat Valenciana, que genera llocs de treball així en el terreno. I a més, és l'única que està fent costat a la Festa de les Falles, Leonardo, des de fa 30 anys. Tu encara anaves a les Coletes. Jo no havia nascut. Jo no havia ni nascut. I Amstel ja estava donant suport a la Festa de les Falles, amigo. A més, tinc que dir-te, te vaig a contar un secret. Jo que m'he alçat farà 25 minuts del llit, sí? És l'única cervesa que tolere per desxonar-me. Sí? És de veres, sí. No sé per què, però és l'única que tolere bé. Per regular el pH és la millor. Això va de categoria, home. A més, te pega així un espentoner que dius, vinga, va. Bueno, estem fent-nos la Premium, segons la tradició de Amstel Quality. Vull dir, la 100% malta. Vull dir que nosaltres no mos anem en tonteries. Vos anem a comentar precisament que Amstel està posant en marxa una campanya molt xula de donar suport. Cada any, esta família d'Amstel s'identifiquen, diguem, en un aspecte de la Festa Fallera. A més, encerten molt i donen molt en el cor i en la molla de la festa. Enguany, el que estan posant en valor és aquesta idea que estem tenint tots els valencians i el món faller, de dir que el mes de novembre la UNESCO ha de decidir si les falles són o no patrimoni immaterial de la humanitat. I des d'Amstel i des de moltes institucions se li està donant suport precisament a això. Aixina és que la qüestió és que a partir de ara mateixa, entre 12 i 1, no, don Leonardo, ja en marxa una campanya en Twitter. Si vosaltres sou tuiteros i vos podeu sumar a un hashtag, perquè el que necessitem és fer trending topic un hashtag per a donar mundial, suport mundial. Mundial, efectivament, del món mundial. Això mundial, com se sap que és mundial? Pues no ho sé, n'hi ha paràmetres que ho regularitzen i ho controlen, i entonces fiques de què s'està hablando en el mundo. I si el fam. I entonces se trobarà el... Vale, i tu és que tens que fer? Tens que posar l'almohadilla o coixinet, conforme tu vull, fiques coixinet, que és l'almohadilla, o coixinet, i si ja fiques UNESCO, escucha esto, i poses el que tu vulguis. Escucha esto, UNESCO, les falles han de ser patrimoni de la humanitat perquè és la millor festa del món, perquè el patró és Sant Josep, perquè som art efímer, perquè és una festa tradicional, perquè tenim la millor casalla, perquè tenim les millors bandes de música. Tiempo, apareix que sigui l'1, 2, 3. 1, 2, 3, respon. La millor casalla. Roda i volta a la casa. Perquè hi ha la cervesa Amstel, que dona suport precisament a aquesta campanya. Com se diu la campanya, Joaquín, com has dit? UNESCO, escucha esto. Entonces, després, és molt fàcil. El teu motiu. Correcte, en el teu Twitter, des del teu compte de Twitter, agarres i dius almohadilla, UNESCO, escucha esto. Esto es. Mira, en la 97.7 ràdio ja el tenim en marxa. Ja el tenim en marxa. Pots sumar-te també i retuitejar els tuiters de la 97.7 ràdio i de València Abierta. Veuen que tots els valencians estem units. Eso es. Per a que en esta ideologia de la UNESCO, en esta intenció de que la UNESCO mos done com a patrimoni material de la humanitat, pues entonces és una cosa que també tindran en compte com més iniciatives que estan enduent-se així en la ciutat estos dies. Perquè tenim la millor pólvora del món. Després de xinos. Perquè anem a fer molt de ruïdos esta nit en la nit del foc, per exemple. Perquè tenim una ofrena a la mà de Déu Desemparats que això no ho tenen en ningú lloc del món. Mireu si vos estem donant idees per a posar en el Twitter. Però l'important, sobretot, és que fiqueu almohadilla, UNESCO, escucha esto, i després el que vull gaire per poder fer trending topic. Que trending topic és això, que és la tendència de la que més s'està parlant de tot el món en estos moments. Durant una hora de 12, a una no dices pa després, perquè si no estarà bé, però no comptabilitza. Fes-ho en el mòbil. Mira, David García. A ver, las fallas es la mejor fiesta del mundo. Claro. Es una idea, por ejemplo. UNESCO, escucha esto. Chico Rovira también tendría que ser patrimonio inmaterial. Nos vale también. Bueno, inmaterial. Ve, de acuerdo, no me materialice. Lo que tenían que hacer es de la UNESCO es haberte convidado a tú como a Relaciones Públicas de las Falles. Tú lo podrías explicar eso. Tú que tienes don de lenguas. Porque cree que ven en Wii allí a la Junta. Mira, escucha, UNESCO, escucha esto. Mira, está en el número 2. Empieza a ser tendencia. Ahí está. Ojo, ojo que ojo, i ojo. Són esportem 12 minuts. Atenció, atenció, minuto 14. Peligro en la condomina. I estamos acercándonos a Twitter Mundial. Per cert, del futbol... No. Bueno, ara parlarem en més detall d'esta campanya de la cerveseta Amstel. Del futbol no, no parlarem molt. Farem un rate del programa a la 1:05 en Vicente Bau. Estem de dol, estem cremats, efectivament, com diu la portada avui de Superdeportes. Va intentar, no va ser un mal partit, però és que enguany no, no tenim sort. No, no tenim sort. Bueno, a partir de la 1:05, però com està l'agenda fallera d'avui? Tenim un munt d'actes, és el segon dia de l'ofrena, tenim la nit del foc i moltes més coses. Volem saber qui dispara avui també, així, en la catedral de la pólvora. Sílvia Tomàs, Estudios Centrales de la 97.7 Ràdio. Esteu ahí donant-li suport al UNESCO... Escucha esto ahí a tope, ¿no, Silvia? Hombre, y tan, ya sabeu, bueno, recolseu en retuits ya, que estem así Pilar y yo donant caña... Es que no sabem en... fer dos coses alhora, Silvia, ja saps com... Ja ho sé, ja ho sé, ara en la pausa. Som homens, ara quan parem una miqueta. Ara en la pausa. Bueno, vale. Te conte que avui tenim la penúltima mascleta, serà a càrrec de Germans Cavaller, un disseny, diuen, digital, de principi a fi, estos passen d'anar en la mà, en la metxa, estos disseny digital tot el rato, molt contundent, inclús més que l'any passat, que va ser el 10 de març, que va ser una mascleta inolvidable. Bueno, pues esta encara serà més intensa. Diuen que avui estarà com a convidat en el balcó el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, estarà com a convidat i com a espectador d'esta mascleta increïble, que, bueno, bé, és una de les coses de l'agenda, perquè ara mateix està duent-se a terme el tradicional homenatge al compositor José Serrano, en el monument ubicat en Regne de València. I, bueno, tenim la segona jornada de la mascletà. No vaig a dir tots els sectors, com vaig dir ahir, perquè avui no tenim molt de temps, però, bueno, està clar que serà arredonida per la participació de la Fallera Major de València a això de la una i mitja, més o menys, perquè a la una i mitja ha de començar la nit del foc en el Passeig de l'Alameda a càrrec de Pirotècnia Europlà, que han preparat 1.500 quilos de material pirotècnic. Gourmet, diuen, o sigui, lo millor de lo millor. Ja sabeu que Europlà és... reconegut sobretot pel seu colorit. Home, és que Armengol i companyia, estos van avui a donar-ho tot, com ja mos va explicar en el seu dia així en el programa, però això de colorit? Sí. Bueno, han creat unes figures especial que estrenaran esta nit, però és que a més diuen que el final de l'espectacle serà una sèrie de farfalles i camuros. Lo que m'has dit? Farfalles i camuros. Camuros, això deu ser japonès, no? No ho sé. Camuros, deu de ser... Això ho ha escrit Salvador Armengol, el nostre amic. Salvador, pot ser qualsevol cosa. Ja quan m'ho dic, lo del xino i sé que disparava en les Olimpiades, ja sempre m'ho crec tot. Que li va guanyar al xino. Que li va guanyar al xino. Pues igual és algun petardo del xino que s'ha... Que este bombardeig final durarà... Sona un plan japonès, no? Durarà 60 segons. El bombardeig este final serà molt potent i durarà 60 segons, un minut de final, vamos, un minut de terratrèmol final en el castell d'avui. Fenomenal. Molt bé, Silvia, una besadeta, ahí estem, ahí estem en el UNESCO. Escucha esto. UNESCO, escucha esto. Anem a fer una cosa, anem a fer una paradeta en el menú d'avui que tenim. Home, tenim arròs d'Axa i cervesa Amstel, això com tots els dies. Però hem convidat a un molt bon tio, que a més és actor i mago de categoria, que fa un espectacle ara quan passen falles, que vos el recomanem, que és l'amic Nacho Diago. Estarà si nosaltres ens farà algun truc, no sé, no mos facis aparèixer les cerveses, que això no mos convé, però bueno... No vos canviés l'arròs d'Axa per una altra marca, que no siga valenciana. Estarem en companyia d'Alejandro Rodríguez, que és el sponsoring manager, que és un dels homes que ens penta des de Amstel aquestes campanyes de suport també a la Festa Fallera, per a contar-nos com va aquest trending topic i aquesta campanya de suport a la UNESCO, que la UNESCO reconega les falles com a patrimoni material de la humanitat. I per a rematar el programa, home, me vull a una Fallera Major de València de les favorites. Senyor Leonardo, està vostè bien? ¿Qué está? Estive fent tots els... que és que Antonio Banderas... Antonio Banderas, Toni, el teu amic Toni. Amic Toni, sí. Està ficant també, està escrivint al voltant de l'UNESCO. Sí, perquè UNESCO Espanya ha mencionat a Antonio Banderas, a Ajuntament de la Fallera i a Marca Espanya, i diu: decisió final en diciembre a cargo de un comitè. Mucha suerte. I Antonio Banderas diu... Pues no era noviembre. Bueno, això és lo que fica en el tuit de UNESCO en espanyol. I Antonio Banderas diu: muchas gracias. mencionant a Junta Central Fallera, mencionant a la UNESCO, poc escueto, no? A Marc Espanya. Ja podia haver-se enrotllat un poc més, no? Però bueno. És que estava... Moltes gràcies, ja està bé. Estava en lo seu, estava en sus coses de sus coses. Molt bé. Que ve Carmen Sancho, la teva amiga Carmen Sancho. Ui, doncs ella també segur que vol que la UNESCO mos doni no, tant, això. Sí. Bueno, tot això i molt més en l'edició d'avui del programa, que s'ha fet molt tard, ja és migdia i 10:00. Una paradeta i seguim. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrosdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96 391 5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos, y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. Divendres 18 de març, Dolores i Doloretes, molts besos. Entonces, Leonardo, esta família que és així en la foto de Bustamante en Pàgina el diari, són els de la UNESCO? Ja, esta senyora que va tan tapada... Estava tranquil, en lo de UNESCO, escucha esto, estava tranquil. Després de veure la careta que fan els de la UNESCO, molt tranquil ja no me quede. Pero este senyor tiene unos pelos muy... Que feia molt d'aire ir en la plaça de la Mare de Déu o algo. Yo creo que porta bueno, un... No te fies d'un chino que porta diadema. No portaria de maquete, el mollo un poc estuforat. Bueno, està la mòbil delegació... tenen i estaran recebint tots, tots els hashtags estos de UNESCO, escucha esto, mira, mòbil tenen. José María Chequillo, que està també fent un treball en el tema de la ruta de la seda, també important. València ja sabeu que també és finalització de la ruta de la seda després d'una reivindicació que està fent-se també des de les institucions. Va, anem a passar un bon rato, nada por aquí, nada por... No sé per què se diu això, per què els magos diuen nada... Clar, per mostrar que no hi trampa ni, que no hi ha trampa ni cartó. Este és un dels mags valencians més estimats i més mediàtics, perquè tu l'has vist segurament en l'Alqueria Blanca. Si eres de amar en tiempos revueltos, mi madre y mi tía no se'n perden una. Ay, este chiquito yo lo vi allí en amar en tiempos revueltos. I segur que l'has vist en molts espectacles de màgia, que és Nacho Diago, ens acompanya este matí. Com estàs, artista? Molt bé. M'alegre que estiguis així amb vosaltres. Com va la marxa? Pues va bé. T'has passat bones falles o què? Sí. Cansades són, no? Que m'alegre. Tu eres així a faller de peu o eres un disfrutante? Jo soc tranquil, de falles soc tranquil. Sí. Jo era més nerviós abans, ara soc més tranquil. Eres més nerviós abans? Sí. Ara estic més tranquil. Però vius així a València, en un barri de falla? Soc de Picassent. I visc a Picassent. Bueno, estic entre Madrid, Picassent-Madrid. Però ara estic així a Picassent i... Però també se planten bones falles allà en Picassent. Ah, sí, pensava que diguis a Madrid, jo sí que se planten, sí. Algun friqui plantarà una falla a Madrid. L'altre dia em vaig enterar que n'hi havia també en Palma de Mallorca, que se planten falla. Allà on hi ha valencians, Argentina, per descomptat, des de fa molt de temps. Això sí que ho sabia, d'Argentina. I a Madrid hi ha també valencians, de fet, hi ha la casa de... Qualsevol el dia t'animes i feu una falla allí. Bueno, Nacho, te podem veure a partir, una volta volquen les falles, a partir del dia 20 i fins al 4 d'abril en el Teatre Italià, en este nou espectacle, Un viatge a la Luna, com mola. Me recorda aquella pel·li de Georges Méliès tan bonica, sí, no? Sí, sí, sí. De fet, fem un homenatge a la pel·li, no? De 1902 de Méliès, que va ser, es considera com la primera pel·lícula de ciència-ficció de la història, no? Perquè, pues això, Méliès, no sé si ho sabies, ell era mag, era... ¿Lo sabías o no? Ni idea. Pues ella era mag y va a descubrir aquel invento, el cinematógrafo este del Germans Lumière, y va a decir, hostia, si yo agafo así este fotograma y cambie y faci y pare la imatge, els trucs de matxa que faig a l'escenari els puc fer a... Quina imaginació d'aquell pioner, sí, efectivament, sí, sí. Aquella lluna que va fer aquell efecte especial en la cara d'una dona, sí, sí. I la lluna se movia i només arribar, el coet és al·lucinant, les coses que va fer este home, perquè que no existia res semblant i ja va fer coses miraculoses, no? Que era molt sorprenent. Se va inventar els FX, no? Sí, efectes, sí, sí. Especials, se va, sí, inventar este home. El stop motion, no? Stop motion. I també els fotogrames pintats, estres, que els pintava ell damunt del fotograma i canviava colors i coses i... Un revolucionari. Els mags que tenen una imaginació. Un homenatge a la màgia. El cine, de fet, és màgia. De fet, aquelles primeres pel·lícules també, no? Diuen que en aquella primera pel·lícula dels germans... Lumière, sí. Lumière, això. Messia Méliès, dels germans Lumière, sí. en aquella molt... mítica projecció era la del tren. Efectivament. Sí. Un tren llegando a l'estació. El personal dient que així es favorita allà. Sí, perquè, sí, sí. Perquè, clar... Hi ha imatges, d'això, gravades de com rebia, també, o sea, imatges tant del tren, de la primera gravació del tren arribant a l'estació, i també de com rebia la gent i sa projecció, no? Que feien com... Sí, cuidado, pues com es diu este? L'hemisferi, que això, la primera vegada, no? Que anàrem a l'hemisferi quan van fer la Ciutat de les Arts, que van fer el 3D este, l'IMAX, i fèiem així, com intentant tocar les coses, no? Perquè semblava que les tenies molt a prop, pues esa mateixa sensació, pensé jo, que tindrien, no? Eixa idea, en eixa idea fas este nou espectacle, que dius que nos vas a hacer alunizar. Alunizar o alucinar. O alucinar. O les dues coses. Les dues coses. Quina és la proposta? Què és el que anem a veure de l'escenari, Nacho? Viaja a la Luna és un espectacle de màgia. Parla de viatjar i té com a objectiu final la Lluna, no? La Lluna és que és un objecte ple de fascinació, d'obsessions, d'artistes, no? Des de Méliès, que deies tu, H.G. Wells o Lorca va escriure, no?, el poema de la Luna a Luna, i de civilitzacions que ho gastaven de rellotge, que té una cara oculta que no pots veure, no saps mai què hi ha darrere, i que pots, igual que la màgia té un secret que no pots... que no pots saber, era un objecte de que... Bueno, i que ens altera, Nacho, que som el 75% d'aigua i quan és la lluna plena diu, opa, què passa, sí, no? Encara a mi em passa que jo vaig estar a Gijón fa poquet fent un espectacle i jo que sóc mediterrani veia les mares i m'al·lucinen això que l'aigua puga pujar i baixar tant en 6 hores. O sigui, jo ja ho sé, val, és la gravetat de la lluna, però té igual, a mi me fascina. Però és màgia. És que és pura màgia, no? Un canvi, que hi ha barquetes ahí que estan i que estan al terra i de sobte estan flotant. Des viatges a la lluna imaginaris del gran Georges Méliès a uns viatges més del dia a dia, que és quan anàvem en els 600. Bueno, mon pare tenia un Gordini, que era ja... Bueno. Un Renault Gordini, que això ja era... Tenemos nivel. I després en el R8 tenia la d'això, la de cartucho. No sé si això, més de la... Hi havia el casete i hi havia el cartucho. És que suena mejor. Era un totxaco aixina que pensava... Semblava una cinta de vídeo. Ell anava molt de Maria Dolores Pradera, tocava molt este palo, i Julio Iglesias. I Julio Iglesias, no? Home, soy un truán, soy un senyor cara Benidorm. Això és molt bonico. Va d'això també, algo de l'espectacle? En ma casa tenien la cinta, perquè no hi ha les cintes, era la cinta de Julio Iglesias, que tenia la cara A i la otra. Sí, sí, pues això deia, parla de viatjar en general, no? I jo soc d'una generació que això del... La meva família anàvem a Pineta, que és un baile que està per Aragó, i això, els viatges que se feien interminables, que eren llargs, llargs. ¿Cuántos pueblos faltan?, li diem a mon pare. Ja estamos, ja ahora, ja ahora, ja ahora. 10, 9 i 8. Contant los cotxes, dia, conteu els cotxes que passen blancs. Bueno, quina tabarra. En aquells dos cavalls que anava jo dret allí, pobret. Sí, és que l'espectacle parla de viatjar en general. En general, tant els viatges que fèiem de família com viatjar en el temps, com els mitjans de locomoció. Fa un recorregut per tot el que significa viatjar, tant per descobrir coses... i gaudir d'aquestes coses, no? I en un objectiu de disfrutar i del misteri de lo desconegut. Que xulo. I la màgia, clar. La màgia, sí. Sí, perquè és que pensa que la lluna és una metàfora perfecta de la màgia, no? Lo que deia ahí, aquestes coses de que la cara oculta, no? El secret, la fascinació, el misteri, que està ahí, que tots sabem que està ahí, que hi ha alguna cosa darrere, però no ho sabem, igual que la màgia. No sé, és... Pensa que era perfecta per a fer l'espectacle. Per a xiquets de 8 a 80, com solen ser els teus espectacles, sí, de 82 sí. També s'hi valdria, 82, sí, tampoc sí, n'hi ha sí. Problema. Si venen en ganes, sí. Si venen en ganes. I bueno, pues un espectacle ple d'això, d'il·lusió i de màgia fins al 4 d'abril. Sí. I lo de la tele, xiquet, com ho portes? Bé, bueno, com va això? Un poquet parat ara, no? Ha estat parat, ara això? Ha estat un poc... No, perquè estic treballant molt, estic en 3 espectacles alhora, que és com continuem. Pues. Sí, perquè l'espectacle del Dies de Nocilla i Màgia que teníem continua sent un èxit i continuem de gira i teníem ja programat fer el viatge a la Lluna i tenim els 2 espectacles, que el viatge a la Lluna que farem al Talia i el Dies de Nocilla i Màgia. I també he fet una cosa molt estranya que vaig a contar-te. Un espectacle que es diu La Caja, que és un espectacle per a una sola persona. Què sembla? Com per a un espectador només? Un espectador només. Això no te va donar... Això no... Vull dir, diners, ho has parlat no. De la representant, diners, això? Sí. Jo no li vaig sé contar... si va funcionar econòmicament. Igual és xulo, pues però... Va ser ella la representant la que em va dir... Això és al·lucinant, perquè és una caixa que tu entres dins i tot l'espectacle passa dins de la caixa i és una caixa que va evolucionant, es va transformant i va canviant i forma part de la màgia en si. I em va dir, però tu pots fer això? Jo sí. I jo li vaig dir, tu pots vendre-ho? Persona a persona. Persona a persona, sí. Però bueno, això és un altre... Ja t'ho contaré més detall un altre dia. Quina perdigonà, Nacho. Sí, sí. Quina perdigonà. Imagina que serà contactar en tu i no sé, què vas a la casa? En la caixa? No, va a la caixa darrere? No, és un... No ho pille. Hem estat fent-lo ja, en Teatros del Canal, en Madrid, hem estat en la Lòndiga de Bilbao, estem ja també de xirar. T'ho deia per això, perquè estic ara en 3 espectacles i poquet de temps ens queda ja. Però a veure si ens obrin la tele ja, esta, no? Que ens han dit que d'ací poquet... Tu que tens amistat allà en Picassent, vés a veure, toca-li a Ximo Puig, a veure... Ximo Puig és de Picassent? Eh? És de Picassent, Ximo Puig? Tindrà algun... que jo tindré contactes perquè sóc de Picassent. Tu no és de Picassent, val. No, és de Morella. Val, ja ho entès, jo dic. Però anar un dia a Picassent, eh? Un dia anar i estigué allí un rato. Vaig de l'Opt, al Val, saps quina... S'impregnada... Saps per què connectat? Per la Vallibana. Ah, mira, molt bé. No sabia, patrona però, de Picassent. Que és la patrona de Picassent i també ho és de Morella. També. Com sabreu... I ahí, com estan ahí al fallo enseguida, estan ahí mirant-se, fixant-se. La neurona que mos queda encara... En el cable pelat, però encara contacta. Picassent no s'ha fet un Amstel en mi allí? Este, jo dic, això no pot ser. Això com pot ser? Com pot ser? Bueno, pues podem llegir-te a més una entrevista molt xula que t'ha fet el company Antonio Sánchez en la Urban d'esta setmana i el titular és «De nada sirve hacer un milagro si la gente se aburre». Bueno, pues sí, esa es la història, ¿no? Estem per entretindre, ¿no? Bueno, That's entertainment. Sí. No, i que estem en la màgia en una època moderna que no ja va acabar això del barret de copa i el frac, ¿no? Tío, pues a mí me mola. A ti te mola? Sí, no dic que no. Els mags moderns me xifleu i m'encanteu i m'agrada molt. Però a mi l'estil del màgic Gurrea és mític. Estic enamorat d'aquest. Però Gurrea és un cas a part. Gurrea és un gran, és un mestre dels mags valencians. La màgia clàssica de smoking, a mi també. Sí. No, a mi m'agrada la màgia de smoking. Jo no tinc res en contra de la màgia de smoking. El problema és quan se fan coses heredades sense pensar per què. Saps? Tu dius, no, si sóc mag he d'anar de smoking. No. Tu has d'anar com has d'anar, segons siga la teua personalitat, la teua forma de fer. Ara per aquest espectacle, per el viatge a la Lluna, el vestuari que duc no té res a veure amb el que duc en Dies de Nocilla i Màgia, no? Està adaptat a... Com vas vestit? D'astronauta? Bueno, vaig... No d'astronauta, però té relació amb la NASA i amb l'Apolo 11, no? Que va ser aquella missió que va... que va arribar en... Com mola. Sí, sí, sí, sí. No, vaig de traje normal, però no. en guiños, no? En alguns toques d'aquell Apolo 11. De... Carai, de Georges Méliès a Odissea de l'Espacio. Passant sí, per sí. Nacho Diago, un viatge a la Luna molt especial, i de repente aparejo la Iglesias en la música... Bueno, estas cosas que fa este campeón de días de nocilla y magia que es Nacho Diago. Un placer con siempre, Nacho, que te vaya muy bien. Abraços i expressions. Anirem a veure't al Talia fins al 4 d'abril. Fem una paradeta per a continuar. Ja tenim les 12:31, València Abierta en la 97.7 ràdio en Falles. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Sentiment. Foc. Art. ¡Festa! Pero sobre todo. Respecte. Respecte. Respecte. Respecte. Respecte. Falles 2016. La nostra festa contra la violència de gènere. Diputació de València. Por supuesto quiero hablarte de ellos, de los amigos de Luna y Una, que en vestidos de fiesta son los mejores, ¿eh? Vale la pena acercarte a la avenida Usías Marc, número 14 de Alboraya, y conocerles, porque vas a encontrar los vestidos de fiesta más chulos para cualquier ocasión. Todas las semanas van recibiendo, cada 15 días creo aproximadamente, modelos nuevos, y la colección de este año es absolutamente espectacular y favorecedora. Y el largo midi que se incorpora también y que sienta súper bien y que vale para muchas ocasiones. Ya lo sabes, tallas de la 36 a la 60, una atención estupenda y un precio fantástico. Apunta, avenida Usías Marc, número 14 de Alboraya, y están ellos, los amigos de Luna y Una. ¡Ya estoy aquí! Vive la magia de Aladdin, un musical genial en el Teatro Olimpia de Valencia a partir del 24 de marzo. No te pierdas las persecuciones por el bazar, el vuelo entre las estrellas, la magia del genio o la entrada del gran Aladdin a lomos de un gran elefante. Aladdin, un musical genial. No te quedes sin entrada. Y de repente vuelvo a ver... Divendres 18 de març en directe esta edició especialíssima durant esta, anava a dir setmana, durant tot este cicle faller des del dia 1. Estem així a l'Ateneu Mercantil de València, en la plaça de l'Ajuntament, en la Catedral de la Pólvora, per a contar-vos l'actualitat d'esta festa meravellosa de la que estem tots absolutament embogits, com és la festa de les Falles, avui dia de les Doloretes, de les Dolores, de les Marilolis. Leonardo, alguna Dolorete, Sexina, estimada, alguna Loler, Dolores, Lolita, Lola, Loriues, Lolín, sí, la Marilola, la cançó de Café Quijano, le llaman Lola. Eso es tu esa Dolores más cerca que tengo, pues estuve en un concierto de ellos en hace no mucho, estuve en el Teatro Olimpia. Qué fenómenos, qué tíos majos. Bons jugadors de pádel. Además, nos han retat a hacer una partideta de pádel. Buas, no saben lo que han fet. Volen que es mochuem una paella que fas tú, les pilotes les fas jo, i l'arròs que siga de Daxa, vale, sí, si és de arròs Daxa, de València, sí. De la denominació de l'Illa València, per que és el que ens agrada, arròs Daxa. Ara, això sí, mentre estiguem fent la... Estigues tu fent la paelleta, jo te faré les pilotes, en el sentit... en estricto senso, Pilotes, pilotes o mandonguilles de la paella, jo aniré obrint les cerveses premium d'Amstel per a fer-la dinar hora. Un plato son de la cervesa Amstel. ¿Per qué? Ya ho hem dit moltes voltes. Que és la de València. És que, n'hi ha altres cerveses valencianes, sí, home, sí, però de marca que se fa així en la comunitat valenciana és la única. I que dona suport a les falles des de més de 30 anys, amigo, això sí, i està donant suport a aquesta iniciativa de tot el món faller i de les institucions per a fer de la festa fallera que s'entenen en la UNESCO. Hashtag, es diu bé, hashtag, Coixinet UNESCO. Escucha esto, motivos. Anem a donar-li motius a la UNESCO, que ja ne tenim prou, i explicar-los per què ha de ser la festa fallera patrimoni material de la humanitat. Per exemple, per estros de vac, estem escoltant una mascleta, per exemple, de gori. Ah, per això. Perquè va disparar 1.500 quilos de pólvora el nostre amic Europlà Boro, esta nit en l'Ari del Foc. En l'Ari del Foc, per exemple, també. A més te puja xirriar un muntó. Perquè hi ha 60.000 clavells en el cadafal de la Mare de Déu quan acaba l'ofrena avui. Per exemple, Pilar Calabús diu: les falles se ven, s'escucha, se sienten, patrimoni de la humanitat. Ja, UNESCO escucha esto. Eso. Acaben de ficar un tuit una xiqueta que dia que UNESCO escucha esto, el hashtag UNESCO escucha esto està siguent ja trending topic en San Diego. O sea que n'hi haurà una comunitat allí de valencians brutal en San Diego. California. Sí, en California. De fet, hi ha una sí. Vinculació de bueno, San Diego, Los Angeles, de tota la zona, bueno, antigament hispà parlant, no? Tota aquella zona de les missions americanes en California, San Antonio, hi ha molta... Antonio, per cert, Antonio Banderas, què diu? M'acabes de pillar. No, ja ha seguit contestant un poc a la UNESCO Antonio Banderas. Haurien de dir-li a UNESCO que Antonio Banderas és de Màlaga, que està bé, vull dir que... Però que hi ha molta gent que està gastant el UNESCO escucha esto, en volta de ficar un patrimoni, lo que fa és ficar una fotografia d'una falla, d'una masquetà, un vídeo d'una masquetà, muy bien. Perquè a vegades una imatge val més que mil paraules. No és en el cas de la ràdio, que nosaltres guanyem molt més en paraules que en imatge, però per això també val, que poden ficar fotos de les seues comissions, de les desfilades, perquè també parlen molt de l'ofrenda, demanar-li a UNESCO que bueno, que mos concedisca... Per exemple, una imatge de la nostra convidada, Carme Sancho, vestida de valencià de luxe. Què tal? Com estàs, Carmen? És que estic, mira, estem avui que no estem... De dia 18. Estem de dia 18. Hem anticipat un poc la cosa i l'hem pillat a Xina. Com estàs, Carmen, bonica? Mira, una de les imatges que podríem posar-los a la família esta de la UNESCO en el hashtag és una imatge teua de quan vas ser fallera major de València, per exemple. Ahora un segundo, Carmen, ahora enseguida te... ¿Ahora? Ahora sí. Maravilla, ahora te escolten de categoría. Muy sí, bien, sí, ya está, eso perfecto. Es. Pues por supuesto, porque ellos como, bueno, como las personas que van a decidir sobre la candidatura de las fallas a Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad tienen que ver que las fallas no son únicamente un monumento, la pólvora, sino que también pues toda la riqueza de la indumentaria valenciana. De hecho, ayer estuvieron en mi falla los de la UNESCO. ¿Estuvieron por allí? ¿Eres este señor que se nació en el diario? ¿Eres este señor con cara de... Sí. De oriental, exacto. Que tiene el pelo así todo para atrás. Exacto. Y es natural el pelo del, es natural. Yo no estaba, me la han dicho. Ah, bueno, qué pena. Pero sí que estaba. Pero documentándolo también. Los invistas, si hay una paellita, se tomaron una cervecita Amstel, una casalleta. De che, el ambiente de la falla, va, tírale. Claro que sí, les enseñamos. Casalleta. Va una casalleta, señor Chong. Tengo que ser una casalleta. Claro que sí, luego pondrán entre todo lo que han visto. Casalleta valenciana. Bueno, pues, en fin. Pues nuestra, voy a decir, la última nunca es la última de nada, siempre es la penúltima invitada en nuestro último programa. Dale muchos besos a tu mamá, presidenta, claro aquí sí. Del Ateneo. Nos han atendido muy bien, ¿eh? Me alegro. Lo hemos dejado todo muy limpio. Casa. Cuando nos vayamos, oye, nada, como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Hemos estado muy aquí bien. Muy, muy a gusto. Bueno, ¿has estado fuera estos días? Estuve el fin de semana fuera porque me estuve examinando de la oposición en Barcelona, pero bueno, únicamente a ver un poco para los próximos años. Y nada, he estado en Valencia. Lo que pasa es que ayer fue realmente mi primer día de fallas, porque ayer por la mañana, a las 8 de la mañana, tuve preparador de la oposición. Tuve que ir a cantarle los temas. Así que desde que salí de ahí a las 8:30 ya estaban fallas, llevo un día. Modo fallas llevas un día sí, ya. Sí, sí. Bueno, se nota por el peinado, ¿eh? Claro, también. Claro. ¿Habéis pasado por la Virgen ya? No, pasamos hoy, ahora a las 3:30. De hecho, de aquí me voy corriendo a maquillarme, vestirme, y esta noche también pasaré para acompañar a la fallera mayor. Perfecto. Pásate por el set de Leonardo Marín en Levante Televisión. No, por, set, no, por el set de Jaime Brunchú estarás bueno, en esa cara. No, a las 3:30... Bueno, o sea, 3:30 concentración en la falla. Entramos el sector 4:30 por San Vicente. 4:30. Bueno, pues te pasas por las cámaras de Levante Televisión. Por allí. Jaime Brunchú llevaron esos sombreros. Jaime Brunchú desfila con nosotros, Jaime. Desfilamos en la falla de Jaime Brunchú a las 8 empezamos nuestro sector. Pero a ver cómo va habituallado. Una fotografía de Jaume Brunchú, ataviado a la manera valenciana. Torrentí, la que es, Torrentí. Pero Torrentí. ¿Qué porta en el cap? Yo lo que me agrada que siga. Es cuando se posa ese gorro que portaba ahí. De falla. Que parece que sea el almirante Nelson. ¿Sabes aquellos que llevan un deseo? Pues, se haya puesto un barco. Sí. Esto es para decirle a los de la UNESCO. ¿Lo ve usted por qué? Voy a por indumentaria valenciana. Bueno, fuera de bromas, la indumentaria realmente es algo serio, ¿eh? Sí, de hecho, nosotros ayer mismamente nos vestimos para recoger el premio y cuando ves todos los turistas que te ven, todos te dicen, es que me alucina la riqueza de los trajes y la costura y todo. Y tú, claro, ahí tienes otro motivo. UNESCO escucha esto porque tenemos la indumentaria más rica, del mundo. Con una seda que forma parte de la ruta de la seda, que ya la UNESCO ya ha reconocido que Valencia es final, como lo era en tiempos, por supuesto. No tenía lógica que el final de la ruta de la seda acabara en Nápoles, oiga, claro. Valencia, oiga, perdone. Tenemos una tradición sedera de muy antiguo, casi de tiempo de los árabes, efectivamente. Nos acompaña Alejandro Rodríguez también en este ratito de radio. Él es Sponsoring Manager y uno de los hombres que con más entusiasmo impulsa estas campañas de Amstel tan vinculadas al corazón de la fiesta desde hace 30 años. Alejandro, oye, quiero daros la enhorabuena. Hacéis una cervecita muy rica, esto ya os lo hemos dicho muchas veces, Amstel, pero además nos gusta que estéis tan vinculados a la esencia de la fiesta fallera y que lo tengáis además tan claro, ¿no? Cómo participáis en las comisiones, en el día a día y en esta campaña que habéis organizado una importante con el tema de la UNESCO, ¿eh? Sí, bueno, buenos días a todos y la verdad que estamos muy satisfechos de lo que hemos podido también ofrecer este año. Como siempre nos vinculamos a Valencia y siempre tenemos también ese ánimo de superación y creo que lo estamos demostrando, sí. Perfecto. El Twitter, ¿cómo va lo del hashtag? La almohadilla UNESCO escucha aquí, esto. Aquí estoy viendo, por ejemplo, lo que dice marcha? UNESCO escucha esto, tenim el millor caloret faller. O sea, que la gente también bueno, le da no un poquito a la sorna. No era precis. No sé qué iba a escribir, pero no, yo no era muy de ese palo. ¿Qué vols que te diga? Pero bueno, tot forma part de l'ambient faller i de la sàtira, que no hem comentat això, però també que els monuments siguin una sàtira especialment als poders, no? I que hi ha aquesta qüestió de crítica també és molt, molt saludable. Bueno, sí, estàs explicant-nos, Alejandro, la campanya d'enguany roda al voltant d'esta iniciativa del món faller, de les institucions, tots junts per a que la UNESCO ens escolte i ens reconega com a patrimoni immaterial de la humanitat. Però molts fallers se pregunten, bueno, pero eso, realmente, esto de la UNESCO, pero no me moren, ¿qué nos va a cambiar la vida a los fallers? ¿Por qué va a ser importante esta declaración? Bueno, importante es porque todo reconocimiento es importante para la gente, ¿no? Y bueno, se reconocen una serie de requisitos que la UNESCO, no todas las fiestas los cumplen, pero que las fiestas de fallas sí que lo tienen. Bueno, es una fiesta viva, es una fiesta que es integradora, es una fiesta participativa y sobre todo representativa, ¿no? De donde la comunidad donde surge. Son 100.000 falleros los que hacen la fiesta junto con la perteneciente a esas 380 comisiones, más la de los pueblos. Y oye, de padres a hijos van pasando esas tradiciones, las van manteniendo. Y como tú bien decías, quizás los más representantes son los pirotécnicos, son los carpinteros, los artistas falleros, pero están también los sederos. Y son los que mantienen la indumentaria y bueno, esa fiesta que, bueno, vuelvo a decir, está viva de padres a hijos. Pues ya dueu provant ya también, bueno, pues promocionant tots esos sectors, ¿no? Estaven parlant en les campanyes de porque quemamos las fallas, heu fet moltes coses on han parlat artistes fallers, falleres majors de València, el cas de Carmen Sánchez. Ah, claro, Carmen, claro, participaste el año pasado en el spot, sí. Porque quemamos las fallas. No, el año pasado fue A qué saben las fallas. A qué saben las fallas, correcto. Sí, hace dos años fue Porque quemamos las fallas. Lo digo porque siempre estáis muy vinculados a todos los sectores, los más representativos de las fallas. Además, este año lo que hacéis es impulsar todo el tema de conceder a las fallas como patrimonio inmaterial, pero además donde realmente está la importancia, porque al final todo esto se resume, que Amstel lo que quiere es vender mucha cerveza, pero además parte de esas ganancias que hace la reinvierte en la ciudad, ¿no? Y este año, por ejemplo, estáis patrocinando, hicisteis una masqueta el día 29 de febrero y además estáis patrocinando las masquetas de la Plaza de Ayuntamiento, que eso sí que es, al final, dinero que es lo que los falleros nos hace falta. Sí, bueno, las inversiones nuestras son muy importantes y verdaderamente repercuten luego, ¿no? Sobre todo los que componen la fiesta, pero ya no solo son también por las ventas, sino que, como decía Chimo anteriormente, somos la cerveza de aquí, somos la cerveza que se fabrica aquí, somos los que también pues damos puestos de trabajo directos, indirectos. Indirectos tenemos unos 12.500 puestos de trabajo también. A ver, Alejandro, ¿cómo has dicho? Sí, 12.000. Sí, somos unos 300 puestos directos en fábrica y indirectamente también pues ayudamos a que haya bastante trabajo con distribuciones, efectivamente. Llegamos. Sí, pero que hay muchas empresas con toda esa infraestructura, pero que luego a la hora de poner los duros en las comisiones de fallas, yo, perdóname, pero yo soy fallero y entonces en mi comisión sufrimos mucho eso, que es muy difícil encontrar un patrocinador, y yo creo que es de agradecer a las marcas que estáis aquí en Valencia. Estar a pie de obra. Estar a pie de obra y gastándoos la pasta. Sí, es que sí, la gente tiene que saberlo, que sí, que está muy bien, pero que os gastéis la pasta. Que hay otros que también hacen negocio en fallas y no se la gastan, y vosotros en este caso hacéis negocio en fallas, pero lo reinvertís, mucha parte de esas ganancias las reinvertís en las comisiones falleras, y yo creo que eso es de agradecer. Es de agradecer, y además es porque tenemos ese sentimiento de pertenencia también, ¿no? Somos, como decía, de aquí. Y invertimos incluso con el 60% de las comisiones falleras que le ayudamos en sus monumentos, en que sus casales, y lo hacemos con sentimiento y pasión. O sea, verdaderamente no son inversiones con ánimo de negocio de que vendamos cerveza. Yo creo que para eso está todo el año, ¿no? Y que los bares... las comisiones las regaláis. Sí que hacemos pues promociones importantes, porque el dinero tiene su limitación, ¿no? Pero bueno, tenemos el producto con el cual podemos trabajar un poquito también y agradar algo. ¿Cómo de importante, Carmen, es para un colectivo como el Fallero que esta fiesta extraordinaria, única en el mundo, que se sepa, tiene una participación de dinero público? A ver, si hubiera algún representante aquí público, habría que discutirlo, pero en fin, en porcentaje ínfimo que sale del esfuerzo de los falleros, ¿cómo de importante es que haya firmas comerciales que estén a pie de valla, precisamente, apoyando a las comisiones, para el monumento, para un montón de actividades que hacéis? Porque es todo el año para sacarlo adelante, ¿no? Sí, yo hablo a nivel de mi experiencia personal en mi comisión, que somos una falla de especial. Sí que es verdad que no somos una falla numerosa y Amstel nos ayuda muchísimo. O sea, yo a veces digo, parece que nos ha hecho realidad nuestro sueño de estar en especial, y es una ayuda importantísima, porque sí que es verdad hasta que... Hasta ese punto, Carmen, es decir, la colaboración de una empresa puede ser que una comisión dé el salto a jugar en Champions, como es estar en a especial. A ver, también la comisión. Hombre, obviamente el resto del esfuerzo sí de la comisión. Pero sí que es verdad, ¿no?, que es una ayuda que además te da pues eso, la ilusión de poder seguir adelante y de poder hacer pues más cosas. Carmen, tienes que ir a maquillarte. Te veo solamente con un moño de momento. ¿Vas a elegir? No, yo salgo moño con tres. Ayer salí con como uno. La mayoría aplastante de falleras decidieron ayer salir con los tres moños. Sí, fue la yo el año pasado hice lo mismo, la recogida de premios, sobre todo porque me peinó días antes y no me da tiempo eso, porque ayer tenía que estudiar y todo, pero para ahora, para las ofrendas, los tres moños, sí. Muy bien, bueno, pues la tenemos que ya dar las gracias por haber venido aquí, porque es que tiene que ir a maquillarse. Bueno, Perla, pues nada, que vaya muy bien la ofrenda. Muchísimas gracias. Sean unas fallas muy felices, que vaya muy bonito, que vaya bien la oposición. No sé si va entre las peticiones que le hacemos a la Chepirodeta Wiz también, sí, que tiene una maneta en eso. Que me dé muchos ánimos para no decaer. Que vaya muy bien. Un beso para todos. Y muchísimas igualmente, gracias por estar con nosotros, hasta Carmen. Luego. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, pues enhorabuena un any més. Perquè fa l'efecte que és de veres que poden haver empreses en ganes de vincular-se a les falles. Com diu Leo, algunes van de boquilla i després no posen la pasta, que és un altre també per al faller. Realment és molt important. Però si noten vosaltres que ho sentiu, que ho viviu, que a l'hora de fer una campanya de comunicació de lo que feu cada any, sentiu realment la festa fallera. Enguany ha sigut aquella idea de fem soroll, no?, de hagamos ruido, i ara esta idea de UNESCO escucha esto, per a que siguin les falles patrimoni material de la humanitat. Si lo conseguimos, vamos a brindar con cerveza Amstel. Y si no, también. También brindaremos, también. Pero seguro que lo conseguimos, porque habéis visto que en muy poquito tiempo somos trending topic dentro de los 5 temas fundamentales, principales. Y yo lo que sí quisiera desde aquí animar a la gente a que dé su apoyo, y sobre todo agradecerles y nada, que vamos a por ello. Se lo vamos a decir a las señores de la UNESCO bien clarito. Muy bien, al señor chino esto de pelo para atrás también se lo diremos, ¿no, don Leonardo? Y le convidaremos una cerveza. Se puso un moño solo el chino este, se puso un moño, no se puso los tres, porque no le veo yo los rodetes aquí a los lados. Alejandro, a la gran familia de Amstel les mandas un abrazo muy fuerte. A vosotros. Muchísimas gracias y buenas fallas. Un abrazo, gracias. Mis días 50, una mínima paradeta y seguimos en este tram final de Valencia Abierta en Fallas. Mucha atención porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Súper rebajado para celebrar el 25 aniversario. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22, viernes 18 de marzo, abierto hasta mediodía. Y solo hasta el 18 en Casti, traje de valenciana confeccionado al 50% de descuento más regalo de una manteleta y delantal. Todas las tallas. Por nuestro culto al fuego, por la música que recorre nuestras calles, por la germanor y el trabajo en equipo, por mil motivos nuestras fallas merecen ser patrimonio de la humanidad. Pásate por la Sorolla Store de Amstel en la plaza del Ayuntamiento, porque toca hacer ruido, más ruido que nunca. ¿Cuál es el mejor regalo para que tu padre flipe en colores? Tú mismo. Del 11 al 18 de marzo, acércate por la tarde a MN4 y hazte una foto personalizada para tu padre en nuestro set. Puedes ganar uno de los 4 kits de supervivencia de papás y hacer que su día sea el más especial. El Día del Padre en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Viules Falles de Aldaya 2016. Vine y disfruta de una semana plena de música, pólvora, llum y color. 16 de març, entrega de premis en el balcó de l'Ajuntament. 17 de març, ofrena de flors al barri del Crist. 18 de març, ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. 19 de març, Operació Kilo, mascletà a la plaça d'Europa i cremà de les falles. Viules Falles de Aldaya 2016. T'esperem. Patrocina l'Ajuntament d'Aldaya. Pobre Romero, que es valencià, y la paella no sap cuinar. En arroz d'Axa, és la paella. Per què? Perquè és l'arròs de València, perquè és el nostre. Sí, senyor, acompanyat d'una cervesa Amstel Premium, segons la tradició cervesera 100% malta, made in València. Les coses de València, que és el nostre. No és que estem vius. El què? No és que estem vius, és que s'atrevim a cantar la damunt, cançó de Romero, Per què destrossem la música aixina? Lo bonico que ho fa Pep Jimeno el Botifarra en esta campanya del valencià, que no sabia fer paelles, que poquet a poquet en l'escola de paelles de Daxa van arreglant-ho. Bueno, ja migdia i 53, un últim tram del programa, perquè és un divendres molt especial, però és un divendres on tenim cada pòrtic de cal de setmana una cita per a convidar-vos al Cor d'Àfrica en València, que en Falles també, per descomptat, passen coses i molt xules en Bioparc, que és un dels millors parcs d'animals i d'immersió ecològica que tenim en tota Europa. I tenim una molt bona notícia que ha passat en el Bioparc. Ens ho conta la veterinària de Bioparc, Cati Jerique. Hola, Cati, què tal? Muy buenas. Hola, què tal? Bones falles. Com estem passant les falles en el Bioparc? Bien. Sí, bien. ¿Les llegan los petardos a los animales? ¿Les llega el ruido un poco? Sí, que les llegan, sí. Algunos están ya muy acostumbrados y no reaccionan. Con otros tenemos que tener un poco de cuidado y dejarles que se puedan meter dentro si quieren, si se asustan. Sí, claro. Tenemos que estar un poquito pendientes. Y aunque estáis, un poquito alejados, ¿no? En la zona de afueras, pero muy cerca del centro, claro que les llegará el ruido. Y campanar lo tenemos cerquita. Claro. Comisiones tan vivas como, como campanar, efectivamente. Bueno, imagino que especial cuidado con las crías, porque tenemos una buena noticia. Cuando hay un nacimiento nos alegramos especialmente, Katy. En este caso es una especie endémica de Madagascar, un lemur frentirrojo. Oye, no sé cómo haría yo el ninot de falla de un lemur frentirrojo, ¿cómo es? Pues, a ver, los lemures tienen todos un tamaño más o menos parecido, la gente ya conoce al de cola anillada, quizás es el más conocido también por las películas, pues tiene un tamaño parecido, son animales como el tamaño de un gato, por así decirlo, 3 o 4 kilos. Estos son de un pelaje rojizo pardo y tienen en la frente, sobre todo los machos, unas manchas más claras, más llamativas, por eso lo de la frente roja. Parece que tengan así sobre todo dos motas muy llamativas los machos, y de ahí el nombre de frente rojo. Que es una especie, estoy leyendo aquí, Katy, la información que nos habéis hecho llegar, que solo la podemos contemplar en España en nuestro bioparque valenciano. Es único en España este lemur. Sí, la verdad es que sí. El lemur de cola anillada es más frecuente de encontrar, pero las otras especies de lemures no tanto. No son muy llamativas, hay menos en cautividad también y no es tan fácil de encontrar, eso es cierto. Bueno, esta cría que ha llegado en un magnífico momento del año también, porque llegan los momentos, ¿verdad?, de solecito, de que la mamá y la cría puedan convivir al solecito, que creo que es una bonita época, debe ser una bonita época también para el parque en general, ¿no? Para la flora, para la vegetación y también para los animales. No sé si es una época especialmente bonita de visitar bioparque en primavera. Sí, en general siempre se dice, claro, la primavera y en otoño también, pues porque no tienes los días fríos del invierno que a veces nos obligan a no dejar salir algún animal por las temperaturas excesivamente bajas, y si está lloviendo o hace frío, pues uno no está a gusto fuera, evidentemente, y en pleno verano si hace demasiado calor, pues también puede ser en algunos momentos un poquito agobiante, y además los animales también se esconden en las horas, sobre todo en las horas centrales del día. Por la mañana y por la tarde también en verano se está bien. Pero en primavera prácticamente todo el día tienes una temperatura bastante agradable y casi todos los animales están fuera y se encuentran bastante activos y bastante bastante fáciles de ver y muy con ganas de hacer cosas. Bueno, pues una excusa sería intentar conocer, a ver si la mamá nos deja ver ese bebé de lémur frentirrojo, único en España, de esta especie de lémur que acaba de nacer en Biopark, de los muchísimos nacimientos, que realmente tiene mucho mucho mérito el trabajo que hacéis desde el Departamento de Veterinaria y todos los departamentos de Biopark, ¿no? Porque sea un parque vivo en el mejor de los sentidos, que además abre desde las 10 hasta las 7 de la tarde. Ampliáis horario a partir de ahora, que el día alarga un poquito, ¿no? Sí, eso es, claro. Ahora ya empieza a hacerse de noche mucho más tarde y ya merece la pena ampliar el horario, claro. Genial. Bueno, Katy, pues un beso muy fuerte para toda la familia de Biopark, y que los falleros también y el personal aficionado a las fallas encuentren un ratito también para darse una vuelta por Biopark. Claro que sí, aquí estaremos. Claro que sí. Un beso muy fuerte, Katy. Buen fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Adiós, gracias. Pues ens queden apenes un parell de minutets i arribem a l'una de la vesprada. Tenim a César Molins també preparat en tota la informació. Hoy que tenemos al presidenciable Pedro Sánchez hoy precisamente en el balcón del ayuntamiento. Habrá muchas cámaras y muchos micrófonos alrededor de Pedro Sánchez, aunque muy contento, voy a disfrutar de les falles, pero voy a que no, también estar en campaña, porque ya sabes, una campaña que vaya a acabar. Que te dona tanta laixó, tanta perea, que se mezclen les falles en la política, a mí me te igual. Yo lo que voy, que la paella estiga bona, que hoy no ploga la ofrena, que demà tengamos una crema fantástica, que la nit del foc siga, que ho va a ser segur, perquè Europlà és garantia d'èxit. I a mi que vinga qui buiga, saps? Me té igual que siga del PP, de Podemos, del Unió Valenciana, si cal. Qui siga, polític, que si falla... En falles, un poc de... Sí. Bueno, cuida't molt, artista. Sigut un plaer. Rematem esta setmana fallera des de l'Ateneu Mercantil de València i despedim a Leonardo Marín. Deja la tarjeta, ja la llamaremos. Muy bien, deja la tarjeta con el teléfono y ya le llamaremos. Y podrem gaudir de tu en la crema de la falla Levante Televisió, la crema municipal, a partir de les 10 de la nit, si no m'equivoco, en Levante Televisió. 21:30 hores, Levante Televisió. Efectivament, un plaer. Ahí estará Ximo Rovira, estará la senyoreta Covachi, estará la senyoreta Sánchez, també. Això és. Està transmitint esa crema infantil i esa crema de la falla gran. I esta vesprà, a partir de les 4, Levant Televisió, també tota l'ofrena. Tanquem, quan passi la nostra falla, tanquem el senyor Jaume Brunxú en la plaça, Leo Marín als comentaris en la veu en off, i durem a Anna Cuesta i a Laura Cuesta. Tancarem l'ofrena en Jaume Brunxú, en Anna Cuesta i Laura Cuesta. Les bessonetes, els dos cors d'honor. Fenomenal. Bueno, que ja tenim la una, don Leonardo. Anem a la informació i seguim en l'actualitat esportiva. Ai, mai Déu, ahir a Mestalla no va poder ser. Anem a les notícies i seguim. Servicios informativos. És la... Buenas tardes. La Comunidad Valenciana y otras 6 autonomías han exigido al Gobierno Central en funciones que establezca una línea prioritaria de ayuda humanitaria a los refugiados. Han firmado una declaración conjunta bajo el nombre de Pacto Humanitario de la Cooperación Autonómica por las Personas Refugiadas Sirias. La Comunidad, Andalucía, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Asturias han pedido al Ejecutivo de Rajoy que atienda a los refugiados en origen. También han exigido al Gobierno que permita la entrada de los 17.700 refugiados que se comprometió a reubicar de manera urgente. Las autonomías que han firmado esta declaración suman más de 27 proyectos de acción humanitaria en Siria y en los países limítrofes. Al margen de todo esto, les contamos que un hombre de 37 años ha empotrado su coche esta pasada madrugada contra la valla del jardín de Viveros, en Valencia. Los hechos han ocurrido pasadas las 2. El vehículo que conducía se ha salido de la calzada al final de la avenida Blasco Ibáñez. El conductor ha sido arrestado por negarse a someterse a la prueba de alcoholemia y por agredir a un policía local. Y de un accidente a otro, en este caso en la provincia de Castellón, un joven de 15 años ha resultado herido grave tras salirse de la carretera y tras caer con su ciclomotor por el cauce del río Seco. El siniestro se ha producido entre Almenara y La Llosa, en esa provincia de Castellón. El joven ha ingresado en estado grave en el hospital La Fe de Valencia. Ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada la de hoy, marcada por cierta inestabilidad, intervalos nubosos, aumentando hacia los nubosos, se producirán lluvias débiles y dispersas, sobre todo a partir de esta tarde, en el interior de la mitad norte, el viento flojo variable con predominio del este, y las temperaturas sin cambios. Alcanzaremos los 16 grados en Valencia y en Gandía. Se esperan 15 en Ontinyent y 14 en Requena. A esta hora precisamente son 15 los grados que marca el termómetro en Valencia capital. 1:03 PM. De momento es todo. Más noticias aquí, después de la mascleta. También en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, en Levante Televisión e Información Deportiva, en la edición digital del periódico Superdeporte. Chiquita, mucha atención porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Súper rebajado para celebrar el 25 aniversario. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faiterar 22, viernes 18 de marzo, abierto hasta mediodía. Y solo hasta el 18 en Casti, traje de valenciana confeccionado al 50% de descuento más regalo de una manteleta y delantal. Todas las tallas. ¡Mira, papá! ¡Mira lo que hago! ¡Sin manos! ¿Has visto? ¡Pero papá, mírame! ¿Me has visto? ¡Lo he hecho sin manos! Podemos tener 30, 40 o 50 años, pero para ellos seguimos siendo sus pequeños. Regala con la ilusión de antes. 19 de marzo, Día del Padre, en Nuevo Centro. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Classic Burger, Egg and Bacon Burger, Manhattan Burger, Tennessee Burger, God Burger, Burger Barbacoa. Son demasiados sabores que tienes que venir a probar a The Burger Lobby, y más ahora que inauguramos nuestro segundo restaurante. Sí, así es, segundo restaurante en calle Félix Pizjueta 13, que se une al de Vicente Sancho Tello 2. The Burger Lobby, porque no solo se trata de comer hamburguesas, sino de vivir una experiencia. Sticks, pequeños, chicken strips y alitas super picantes. Mucha atención porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Súper rebajado para celebrar el 25 aniversario. Bordados Casti, en Picaña Avenida Faitanar 22, viernes 18 de marzo, abierto hasta mediodía. Y solo hasta el 18 en Casti, traje de valenciana confeccionado al 50% de descuento más regalo de una manteleta y delantal. Todas las tallas. Classic Burger, Egg and Bacon Burger, Manhattan Burger, Tennessee Burger, God Burger, Burger Barbacoa. Son demasiados sabores que tienes que venir a probar a The Burger Lobby y más ahora que inauguramos nuestro segundo restaurante. Sí, así es, segundo restaurante en calle Félix Pizcueta 13, que se une al de Vicente Sancho Tello 2. The Burger Lobby, porque no solo se trata de comer hamburguesas, sino de vivir una experiencia. Sticks, tequeños, chicken strips y alitas super picantes. Bueno, no va a poder ser. Temps per a l'actualitat esportiva i valencianista. Hi hagué un moment en el que somniàvem, de fet, durant molts minuts, en el València Atlètic de Bilbao d'ahir, estaven classificats, però al remat, després d'unes mans de Susaeta, flagrants, clamoroses, arriba el gol de qui? Clar que sí, del de sempre. Del que no havien de deixar escapar en el seu moment i menys per 2 milions d'euros. Aritz Aduriz va fer el gol que condena el València a una temporada insulsa, a una temporada de transició, a una temporada avorrida i llarga que se va fer el que queda per davant per a l'aficionat. Convinc en el titular de Superdeporte, cremats, en efecte. La reamuntada anava bé fins que una mà que l'àrbitre no va veure se va carregar el partit. Els sicons donaren tot el que pogueren i encara que Gary Neville no acaba de fer ànim de contricció, no acaba de fer autocrítica, certament. Bueno, com va veure el partit ahir? Com estan les coses? Quin és el palpi de l'afició? Què estan fent els sicons avui a Paterna? Ens ho conten el Tito Bau i Andrés García. Don Vicente! ¿Qué tal? Buenos días o malos días, señor Rovira. Vaya decepción, Tito. Pues vaya decepción. Un golpe durísimo ver cómo un Valencia que juega bien es sisado de alguna forma en esa jugada donde marcó el de siempre, donde marcó a Duriz, ese que dejamos escapar. Sí. Nos hemos quedado fuera, no de Europa, nos hemos quedado fuera de Europa, de la Liga, de la Copa. Estamos fuera de todo y estamos en mayo, señor Rovira. Madre. Eso quiere decir que se nos va a hacer largo, eterno. Y yo le hago una pregunta. ¿Y si el señor Peter Lim qué dice de todo esto? Bueno, pues el señor Peter Lim no debe tener intención de fíjese que qué día tan bonito para venir ayer, exacto, en plenas fallas, ¿verdad? Para luego darse una vuelta per la Cheperudeta, per anar a veure avui la Mascletà i la Nit del Foc, conocer la ciudad del club que es, del que es propietario, máximo accionista, ver el partido más importante de la temporada, dar ánimos a los jugadores. Oiga, el liderazgo, y usted lo sabe bien. Exacto. Que es un usted es un coordinador de equipos humanos nato y legendario. Oiga, legendario, el liderazgo se ejerce, no es algo que viene por una cosa divina. Y al final yo creo que la afición está muy decepcionada del comportamiento del máximo accionista, de su entorno y al final también un poco de los jugadores, aunque los jugadores ayer lo dieron todo, no había más, no hicieron mal partido, No, hicieron un gran partido, un partido intenso, un partido de equipo grande, un partido de futbolistas implicados. La pregunta obviamente es ¿y dónde estaba ese equipo hasta ayer, señor amigo. Señor Rovira? ¿Y por qué solo juegan ayer y hemos sufrido? Yo le pongo el ejemplo y eso lo dijo el técnico del Valencia, Gary Neville, y no es que le dé la razón, pero hemos corrido más y hemos luchado más que el domingo ante el Levante. Y tiene toda la razón del mundo en esa apreciación. Fíjese aquí en la página 4, leo aquí en Superdeporte, este titular extraído de la rueda de prensa de Gary Neville. Sí. ¿Por qué dos caras? Vosotros mismos. Sí. Pone el foco en los jugadores. Claro, claro que ellos también han sido responsables de esta temporada tan gris que estamos viviendo. Bueno, y los muchachos, hay entrenamiento hoy en Paterna, aunque me dicen que únicamente los no jugones, y allí tenemos a nuestro buen amigo de Godella, Andrés García, que hoy escribe también en Superdeporte un titular que me inquieta, la mano negra de la UEFA. Hola, Andrés, sí. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en la Ciudad Deportiva, y bueno, sí, la mano de su saeta, que fueron por la mano negra de la UEFA, que nos acompaña esta temporada, el otro día con los juveniles, y con el primer equipo, y bueno, sí, pues caras de recuperarse del estado de shock en el que está el equipo. Yo creo que bueno, como decíais, para mí hizo el mejor partido de la era Gary Neville, pero bueno, ni así fue suficiente para seguir vivos en Europa. Y bueno, la temporada se va a hacer larga, quedan 9 partidos, las opciones de llegar a Europa, pues bueno, son prácticamente remotas, y lo que tiene que hacer el equipo es asegurar los máximos puntos posibles ahora para no pasar apuros a final de temporada. Es lo que queda, acabar con orgullo estos 9 partidos, no queda otra. Retratáis gráficamente y también con el texto la imagen de desolación de los jugadores en el césped, las sí. caras de incredulidad también de la grada de Mestalla, que ayer, como no podía ser de otra manera, apoyó pese a estar en plenas fiestas falleras al equipo. Y no pudo ser esa imagen de Bezo roto, de Paco en cuclillas lamentándose, del propio Santi Mina destrozado, de Negredo tapándose la cara, de Ryan sentado con cara de decir en el poste, como diciendo, vaya tela, qué mala suerte. No hemos tenido ni un ápice de fortuna también, don Vicente, que a los equipos sí. grandes también nos tiene que acompañar, ¿verdad? Esa flor, y desde luego esta temporada ni con Nuno ni con Neville, ¿eh? La flor se ha marchitado, ¿eh? Sí, esa prosa más citada ayer, indudablemente el Valencia hizo méritos más que suficientes para seguir adelante en la competición. Todos nos querimos al Valencia de ayer, todos formamos parte de ese equipo de ayer y todos protestamos de forma absoluta la mano de ese jugador del Athletic que le dio la asistencia a Duriz, fíjese que tiene que ser a Duriz, el que marcara el gol del Athletic y nos dejara compuestos, y sin novia el Valencia ganó el partido 2-1, que obviamente no sirve para nada. Y ahora, hoy, yo creo que ahí lo habrá visto Andrés García, los jugadores que jugaron no han salido, sí. pero hay una depresión grande en la Ciudad Deportiva de Paterna, ¿no? Sí, y sobre todo mucho cansancio, ¿no? Me decía el médico que bueno, que sobrecargas, que jugadores con fatiga muscular, porque el esfuerzo del desgaste de ayer fue muy importante, y porque hay que recuperar a la gente para el partido del domingo. Pero bueno, sí, yo creo que la fatiga es más mental, porque bueno, ayer, aun haciendo prácticamente todo bien, pues ni siquiera te dio para seguir vivo. Y bueno, es una pena también que viéramos un equipo tan diferente en el derbi, y el otro día, ayer, viéramos a un equipo muy muy diferente. Yo creo que al final la culpa es de los jugadores, porque no le han puesto la actitud en los partidos, pero también es culpa del entrenador, ¿no? Que al final y al cabo es el que tiene que enchufar y motivar al futbolista para que corra igual el jueves que el domingo pasado en Orreols. Ese es un trabajo, estábamos hablando antes, ¿verdad, Andrés?, del liderazgo que tiene que ejercerse desde las presidencias, desde las direcciones, desde los CEOs de las empresas. A mí, como aficionado, me hubiera encantado ver a Peter Lim con su mujer, con su hija, ayer en el palco de Mestalla, y yendo a ver a la Chaperudeta, y integrándose en nuestras tradiciones. Y yo creo que el aficionado vería las cosas de otro modo. Pero dígame, yo qué sé, este desapego... Desgobierno. Este desgobierno, es verdad, que concede además a Gary Neville una autonomía para gestionar el equipo, cuando ciertamente estamos viendo que no está preparado, Andrés, y hago énfasis en lo que decíais tú y Tito, es decir, ¿por qué un día sí y otro no? Eso es responsabilidad de los jugadores, obviamente también, pero mucha también del motivador, y el motivador en este caso es el cuerpo técnico, bueno, el jefe del cuerpo técnico, que es Gary Neville, ¿no? No ha sabido hacerlo, que lo reconozca por lo menos, es que... No escucha autocrítica en Gary Neville, ¿eh? No. Y bueno, no es un líder dentro del vestuario y tampoco ha sabido dotarle al equipo de una identidad propia, ¿no? Ayer vimos a un Valencia diferente al de otros días y con un cambio de sistema. No sabemos muy bien a qué juega este Valencia y bueno, y al final los resultados tampoco le han acompañado ni cuando llegó ni ahora. Y bueno, una renovación del entrenador, pues yo creo que eso es... No sé... Peter Lim sabrá, pero yo creo que ninguna cabeza cabe que eso pueda pasar. A mí me gustaría comentar que Gary Neville lo que ha dicho desde anoche hasta hoy es que él tiene X meses de contrato y punto. Sí. Ojo, que es importante que lo diga Gary Neville, ¿eh? Sí, sí, el contrato es así, sí. No, no, pero que lo ha recalcado él varias veces. Que no, o sea, se ve como un entrenador de futuro. Obviamente los resultados no le acompañan como para poder postularse como entrenador de futuro del Valencia, pero creo que ha sido su actitud desde que ha llegado, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo contrato ante este tiempo, esa actitud de cogerse ahora estos días, marcharse con la selección inglesa, sí. Que esos gestos, igual que lo que estamos hablando de que ayer era un partido para que Peter Lim estuviera en la grada de Mestalla, yo creo que son gestos que alimentan un club de fútbol. No se entiende un club de fútbol sin esos liderazgos, ¿no? Lo que transmite, ¿no? Sí. Dime Andrés, sí. Lo que transmite el entrenador es que, bueno, que él ha venido aquí a ayudar, a hacer lo máximo, lo mejor que pueda, pero bueno, sí, una vez que termine su contrato, pues bueno. Ayudar a su amigo, efectivamente, bueno, se lleva un buen dinerito, desde luego. Yo voy a hacer todo lo que pueda, voy a trabajar, voy a ser honrado, porque honrado y trabajador es, pero evidentemente no ha sacado el equipo el rendimiento que debía, y Peter Lim, pues en el fútbol y en todos los ámbitos de la vida hay que dar la cara, y yo creo que ayer era un día para que estuviera aquí por todo el contexto que vive la ciudad y el equipo, y no estuvo, y a veces es importante dar la cara. El equipo, por ejemplo, la dio ayer y la afición ovacionó a los jugadores. Sí, sí. Pese a jugársela, como decía, pese a jugarse. Porque en el partido en el que te estás jugando la vida, de repente no alineas de entrada a Fegulí ni al Cáceres, y dices, bueno ya él sabrá, salió bien, la verdad es que salió bien, pero también era jugársela. Vuelvo a sacar, Vicente y Andrés, la bufanda. Dame motivos para creer, como aficionado, para que las próximas semanas esté motivado, que vaya al campo, no lo sé, que esto no sea un tránsito soso y gris hasta final de temporada. Vicente, venga, anímame. Que te conteste Andrés primero. No hay muchos motivos para creer, ¿no? Yo ayer, justo antes del partido, escribí un Twitter en el que decía: ¿argumentos para creer en la remontada? Pues pocos, pues ninguno. Pero ilusiones todas. Pero bueno, eso es lo que tú dices, argumentos para creer en este equipo, muy pocos, porque lo de ayer es una excepción en la trayectoria de Gary Neville aquí. Pero bueno, habrá que apelar al orgullo y a esa actitud que ayer sí que pusieron los futbolistas en el campo, y que esperemos que pongan en los 9 partidos que quedan. Fijaros, si hubiéramos pasado, don Vicente y Andrés, a la siguiente ronda, hubiera partido quedado 2-0, hubiéramos eliminado al Athletic Club, nos estaríamos enfrentando en cuartos contra el Sevilla, porque los emparejamientos han sido Athletic Club-Sevilla. Sí. Borussia-Liverpool, por otro lado, Villarreal contra el Sparta de Praga, y el Braga, Shakhtar Donetsk, por otro lado. Por tanto, se le gana al Sevilla y estamos en la final. Y al Sevilla, que era realmente lo que quería la afición. ¡Qué decepción más gorda! ¡Qué decepción más grande! Y ver al Villarreal ahí a dos partidos de entrar en la final. Sí, en fin. Bueno, motivos para la ilusión. Que Alcácer está convocado con la selección. Me pone aquí el maestro David García. Allá hay mina con la sub-21. Venga, hombre, venga. Hay dos motivos del partido de ayer que Del Bosque los pone encima de la mesa. ¿Sabe usted a quién ha llamado Del Bosque para la selección? Efectivamente, a Paco Alcácer. ¿Y sabe a quién más? ¿Quién más? A Ariz Aduriz. Uno jugó 90 minutos y el otro unos segunditos. Me alegro por el bueno de Aduriz. El partido más importante de la temporada, Paco Alcácer jugó 7 minutos. Claro, es alucinante. Que... Es alucinante. Bueno, es alucinante. No, él sabrá cómo gestiona su grupo, ellos sabrán lo que hacen, pero a mí me parece que el Marqués del Bosque tiene vista convocando a Paco Alcácer. Desde luego que sí. Y también a Ariz Aduriz. Me alegro por Gallá también, será una inyección de moral para el chico que ayer hizo un partidazo, metió unos centros maravillosos, volvimos a recuperar al Expreso de Pedreguer. Y Santi Mina, que después de... Es muy regular, hace picos y valles este chico, pero a ver si engancha una escalada positiva. Es muy joven y tiene mucho fútbol en sus botas. También me alegro por Santi. Pero bueno, ¿contra quién jugamos el próximo... No sé si sábado o domingo. El domingo. Contra el Celta. ¿Y qué motivación tengo para ver el partido, don Vicente? Pues tiene que motivarse. Tenemos que hacer lo posible... para sacar los puntitos necesarios para vivir cómodamente de aquí a final de temporada. Y sobre todo por vergüenza torera, señor Rovira. También es verdad, porque hay que defender el escudo hasta el último partido. Y porque pese a todo son del Valencia. Yo desconozco si estará Peter Lin, si estará Leijun, si estarán Chunchín. Ya me da igual. Pero estarán mis jugadores, y sobre todo estará la gente que va al viejo Coliseo de Mestalla, que esa es la que se ha ganado el escudo y el aplauso de todos nosotros de forma unánime. Desde luego, esos nunca fallan, Andrés. Ayer tampoco fallaron, desde luego. No, ayer fue espectacular. Hay un gesto a final de partido, y es que Mestalla corea el nombre de Parejo para que lance la falta, ¿eh? Sí. Todos sabemos de la relación que hay entre Mestalla y Parejo, pero a la hora de la verdad, en la falta decisiva, Mestalla se pone al lado de Dani y corea su nombre para darle confianza para que meta esa falta.

Porque tu salud nos importa, en Gel Group Elvira Claramunt eliminamos tus dolores de la cabeza a los pies con nuestro equipo de médico rehabilitador, fisio, osteópata y podólogo. Todo tipo de lesiones deportivas, dolores de espalda, postoperatorios de trauma, con la tecnología más avanzada. Calle Taquígrafo Martín, número 13 de Valencia y también en Pusol. Teléfono 963-223-150. Visita tuclinicadeconfianza.com. Eva Ruiz Córdoba, experta en área de derecho bancario y financiero. Fíese de ella, porque puede recuperar su dinero si se vio perjudicado con las acciones Banco Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusulas suelo. Atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96-348-6450 o 657-3259-62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Valencia Abierta. Te escoltem. Consejos para visitar Valencia en Fallas. Con la colaboración de la Agencia Valenciana del Turisme, Generalitat. Naturaleza, ciencia, tecnología y arte se dan cita en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, uno de los mayores complejos de divulgación científica y cultural de Europa. Situado en el antiguo cauce del río Turia, su color azul y blanco remite a la luz y el mar mediterráneos en cada uno de los recintos de que está compuesto el complejo. L'Hemisphéric, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe o el Oceanográfico, todos comparten además una arquitectura pseudofuturista que se ha convertido ya en icono de la ciudad de Valencia. Como el característico techo cóncavo del L'Hemisphéric, un cine digital 3D donde se proyectan documentales educativos, pero también películas infantiles y espectáculos de planetario en directo. O el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, donde el lema es prohibido no tocar, ya que las exposiciones que alberga el museo son interactivas. Por su parte, la música encuentra un lugar en el Palau de les Arts Reina Sofía, donde se representan óperas, zarzuela, ballet y conciertos. Entre una y otra visita, el Jardín Umbracle, de acceso libre, es un espacio idóneo para pasear entre plantas típicas mediterráneas y esculturas contemporáneas. Con amigos o en familia, pequeños y mayores también se lo pasarán en grande en el Oceanográfico, una ciudad submarina. El mayor acuario de Europa, en el que se encuentran los principales ecosistemas marinos del planeta, que suman 500 especies diferentes entre tiburones, belugas, leones marinos, pingüinos o delfines. Para aprovechar al máximo la visita al Oceanográfico, existen actividades complementarias que pueden realizarse previa reserva, como dormir con tiburones. El Oceanográfico del Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia es el acuario más grande y más diverso de Europa. En esta instalación nuestros visitantes pueden contemplar las colecciones de peces y mamíferos más diversas que hay en un entorno precioso, en el que luego pueden extender la visita al museo y al L'Hemisphéric, y es por descontar razón de sobra para ser visitado, uno de los atractivos turísticos principales de la ciudad, en el que la cota de satisfacción supera el 98%. Así es que nosotros invitamos a que la gente disfrute en estos días viendo a ver las Ciudades Artes y las Ciencias. Escuchábamos a Eduardo Nogués, subdirector del Oceanográfico. Un complejo que ha sido también set de rodaje de películas como Tomorrowland, El Mundo del Mañana, de la compañía Disney, que eligió este entorno arquitectónico por su imagen futurista para grabar algunas de las localizaciones de esta película de ciencia ficción. La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un lugar donde se reúnen conocimiento y entretenimiento, un gran centro cultural en el que se pueden concertar visitas guiadas para no perderse detalle de todas las experiencias que ofrece. Conoce nuestra tierra. Visita Valencia. Con la colaboración de la Agencia Valenciana del Turisme, Generalitat. Valencia Abierta, la radio de la teua terra. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Fundación Laboral de la Construcción. Fórmate con nosotros. Cursos adaptados a las necesidades de las empresas y los profesionales de la construcción. Con centros en Valencia, Castellón y Alicante. Infórmate en el 900 11 21 21 o en comunidadvalenciana.fundacionlaboral.org. Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana. Aprender a construir un mundo mejor es nuestro trabajo y nuestra pasión. Recuerda, 900 11 21 21. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional o encara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Molt bona vesprada al ritme de los radiadores en el incombustible Raúl Tamarit y toda la banda tirant gasolina a esta plaça de l'Ajuntament, a la Catedral del Foc, preparats per a disfrutar de la masletà de Hermanos Cavaller, 18 de març. La ressaca d'una gran ofrena amb Sofia Soler, fallera major infantil de València, la seva cor d'honor, i més de 49.000 valencians disfrutant de l'ofrena a la Mare de Déu des de Desemparats. Ho contarem en directe des de les 4 de la vesprada a Levante Televisió. Tornarem esta vesprada a contar-lo des de les 4. Gràcies per estar amb nosaltres i gràcies per convertir-nos en la televisió de les falles. Este 18 de març ve marcat per els cels nuvolosos, certa previsió de pluja en les pròximes hores que podries començar entorn a les 8 de la vesprada, però jo sempre ho dic, se posem a bufar fort i segur que aconseguim que aquests núvols desapareguen del cel valencià. La plaça la tenim plena de gom a gom. El podeu veure en aquestes imatges que donen una idea de com es troba la ciutat amb ocupació hotelera al 100%. I és que, més que mai, estem fent història amb les falles i les falles especials de 2017 que estem contant així, a Levante Televisió i a 97.7 Ràdio des del passat 28 de febrer, dia en què s'obriren les portes de la ciutat a la festa amb la crida de les falleres majors d'Alicia i de Sofia. Avui Alicia serà la gran protagonista a l'ofrena. Ella tancarà la devoció en què els valencians acudissin a retre homenatge a la Mare de Déu des de Desemparats i d'ella serà la emoció en una jornada que ve marcada precisament per la devoció, per la emoció i per l'homenatge a la Mare de Déu des de Desemparats. Com diem, la nostra patrona, la Xeperudeta, la mare de tots els valencians, preparats per a disfrutar d'una jornada molt especial. I ara sí, en directe també des del balcó de l'Ajuntament i des de la plaça, a peu de plaça, on es troba la nostra benvolguda i estimada companya Vero Marc. Vero, endavant, companya. Moment ara per a parlar amb el pirotècnic, moment pirotècnia, que dic jo que sempre ens agrada saber una miqueta què és el que tenen preparats la pirotècnia per avui. Òbviament avui és que no calen ni presentacions. Pirotècnia Cavaller, ¿qué? És la responsable de disparar avui en la plaça, en la Catedral del Foc, en este 18 de març, ja quasi en la recta final de la festa. València cada vegada més plena i bueno, no hem pogut accedir ja quasi ni a la plaça, però així estem un dia més per a retransmetre esta mascleta i m'acompanya ara mateixa un dels pirotècnics, un dels responsables de la pirotècnia, José Cavaller. Molt bon dia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, bien. Bien. Bueno, imagino que todo controlado, ¿no? A estas horas ya. Sí, esperando a que llegue el momento y bueno, esperando estar a la altura de un día tan señalado. Muy bien. Bueno, ¿cómo van las fallas? Unas fiestas en las que, bueno, os toca trabajar a marchas forzadas, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, sí, pues tenemos tiempo solamente de trabajar porque vamos muy liados, pero bueno, estamos acostumbrados porque lo hemos hecho toda la vida en fallas y encantados. Muy bien. Bueno, nos decías que ya está todo preparado para daros poder disparar y obviamente pues nos gustaría saber un poquito qué nos habéis preparado para el día de hoy. Bueno, hemos hecho una mascleta, pues como llevamos haciendo últimamente, una mascleta con un corte clásico, pero en el que introducimos pues una ejecución un poco más contemporánea, un poco más moderna. Iniciaremos con una traga tradicional, haremos una especie de presentación, unos golpes de silbatos y serpentinas, cuatro fases de aéreas de inicio, cinco retenciones de fuego terrestre acompañado y cuatro fases de terremoto, y nos dejamos pues para el final, un final por toda la plaza potente. Muy bien. Bueno, vosotros imagino que ahora, como decíamos, trabajando muchísimo estos días de fallas, pero bueno, vosotros no paráis durante todo el año. ¿Cómo se vive desde dentro de trabajar en una pirotecnia como la vuestra todo el año? Bueno, parar, ¿no? Pues, te vuelvo a decir, pues es lo que llevamos haciendo en mi familia toda la vida, y al final pues estamos acostumbrados y lo ves algo normal. Nos toca trabajar en casi todas las fiestas. Pero bueno, eso también te da posibilidades de conocer muchos sitios, muchas fiestas y mucha gente. Lleváis mucho tiempo, obviamente, disparando aquí también en la plaza del ayuntamiento. ¿Qué es lo que más demanda la gente en una mascleta? Y además, en una mascleta como el día de hoy, ¿no? Que conforme van avanzando los días, la gente se vuelve más exigente también con las mascletas aquí en la plaza. Sí, nosotros pensamos que contra más te acercas a los días, hasta al día 19, pues la mascleta tiene que ser más potente. Y este año pues hemos intentado eso, incrementar el ritmo, subir la potencia y bueno, siempre manteniendo nuestro estilo con un poquito de diseño y cuidando los detalles. Muy bien, o sea que mascleta ligera y rápida, ¿no? Vamos a escuchar con una... increscendo, ¿no? Sí, una mascleta potente desde el principio, con mucho ritmo. Y bueno, pensamos que como requiere un día como este. Muy bien, pues José Caballer, muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien, que seguro que sí, que vaya muy bien la mascleta. Y si os queda algo por delante estos días de fallas, pues también que vaya fenomenal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, suerte y enhorabuena, gracias. Ahí tenía esa explicación, esa descripción de la mascleta de Wike con Diem, la dispara pirotecnia Hermanos Caballer, como siempre puntual a las 2 en la plaza del Ayuntamiento de la Catedral del Foc. Chaume Bronchut, company, tornem amb tu al balcó de l'Ajuntament, que segur que estàs com sempre envoltat de persones importants. Si algo bueno tiene este balcón, además de ser la puerta principal a la Catedral del Fuego, como me gusta llamarla a mí, es que nos da la oportunidad siempre de reencontrarnos con amigos. Te lo tengo que decir de verdad, Chelo Orias, me ha dado una felicidad absoluta cuando te has girado y te he visto. La verdad es que has podido comprobar por el abrazo afectuoso que te he dado que ha sido, la alegría ha sido mutua. Tengo que decirlo, que Chelo Orias, recuerdo perfectamente, junto con Mercedes Caballero, dos concejalas en su momento infatigables del Grupo Municipal Socialista, me soportaron estoicamente año tras año disfrutando de las fallas, ayudándome a ser las reporteras de guerra que tenía yo aquí en el balcón. Qué buenos recuerdos, de verdad, Chelo. La verdad es que sí. Yo recuerdo con una gran alegría el hecho de ver cada día que había mascleta, ver quiénes eran nuestros invitados, cuál era el puntito de humor que se podía poner. Lo recuerdo realmente con cariño. Y desde luego hay que reconocer que tú hacías una gran labor. Eso también, ¿eh? Claro, las reporteras, ¿qué van a decir las reporteras del jefe? No. Tú eras el que le daba ese valor añadido. Nosotras éramos simples ayudantas. Muy buenas ayudantas. Me decía Chelo que lleva unas fallas, de las fallas de a pie de plaza, de a pie de calle, y me decías que disfrutando muchísimo, ¿no? Pues sí, como no podía ser de otra manera en nuestra gran fiesta. Yo creo que realmente cualquier persona que se sienta valenciana, independientemente de que haya nacido aquí o no, pero que viva Valencia, vive las fallas. Y vivir las fallas es vivir a pie de calle, ir viviendo la mascleta, los castillos, la puesta, la planta, el ver antes de la planta cómo se van llevando todas esas partes de monumentos. La verdad es que es, pues sencillamente hay que vivirlo, porque yo creo que es muy difícil describirlo con palabras. Hoy se lo tenéis al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, invitado aquí en el balcón. Calculo que aprovechando para hacer de auténticas cicerones y auténticos cicerones y mostrarle la cara más bonita, ¿no?, de esta ciudad. Pues sí, bueno, en principio no es la primera vez que Pedro viene a esta ciudad. Sí que es cierto que va a ser la primera vez que va a vivir de alguna manera nuestra fiesta a lo grande. Y yo creo que es muy importante porque al menos nosotros esperamos que sea el futuro presidente del gobierno de todos los españoles y españolas, y qué mejor que conocer también a pie de calle y en el balcón, conocer un poco y vibrar con esta fiesta. Pues sería fantástico que si alcanza la presidencia del gobierno lo hiciera defendiendo como tarjeta de presentación esta ciudad, en la que estuvo, creo recordar, que tal día como hoy hace un año, creo recordar que fue 18 de marzo. Así es, estuvo. No era exactamente la misma situación en la que se encontraban y nos encontrábamos los socialistas, pero así es. Pues Chelo, te tengo que decir que es un placer reencontrarte una vez más aquí. Y oye, ahora que ya hemos roto la situación de no vernos en mucho tiempo, que tardemos menos esta vez. Muy bien, eso está hecho. Gracias, Chelo. Gracias a ti. Con nosotros Chelo Orias desde el balcón del Ayuntamiento y a peu de plaza la nuestra compañera Vero Marc en Davant. Vero. Jaume, Diwi de Mars, això està ja a reventar de gent, però nosaltres així estem buscant històries en la plaça, veurem aquestes persones que estan així comentant. Hola, què tal? Vos veig ahí comentant en corro. Com esteu? Així tens una amiga que s'amaga. Com te diuen? Vanessa. Vanessa, i d'on sou, d'ací de València? Sí, València. Sou fallers? Doctor Dolorit. Molt bé, i que heu vingut el grup, algun grup de la gent de la falla, a veure avui la mascleta o com? Sí, aquí els amiguits, tots els amics de la falla, l'Àlvaro, el Mario. Què tal, com esteu? Molt bé, molt bé. Com van les falles? Bé, bé, molt bé. Heu vingut ja, normalment veniu a veure les mascletes o què? Sí, a part, hoy la tira un amigo nuestro, entonces, pues... Heu vingut a donar-li suport? Claro que sí. Bueno, i la setmana fallera, què? Com va a la teua falla? Bé, molt bé, molt bé. Esta nit lo millor. Esta nit ja prenem foc a tota la falla, també. Esta nit que va tot per l'aire? Tot per l'aire. Que feu, comencem amb el sopar i acabeu dit un endemà, no? O què? Más o menos, además, mañana viene la fallera mayor, la senyora de nuestra falla. Es un acto, el acto de la ofrenda a San José. Y pues mañana desayunaremos chocolate con ella y luego una ofrenda. O sea, que hoy toda la noche de fiesta. Entonces el Sánchez va ella ahí a disicionar. Es un acto que tenemos nuestra falla por demarcación y el día de San José se hace la ofrenda a San José. Ah, molt bé, pues perfecte. Pues nada, que teníem así uns productes xurruca que sempre ens donen así de top a repartir en la plaça, perquè bueno, són les pipes de tota la vida i com així estem en les falles, que és una cosa molt tradicional i molt nostra, pues anem a donar-los así una bolseta de productes xurruca per a que la gent puga estar ahí esperant bé la mascleta. Mira, tenim uns altres amics així. Hola, què tal? Hola, molt bé. Com te diuen a tu? Miquel. I tu d'on eres, Miquel? De Barcelona. De Barcelona. I has vingut amb la família o amb els amics per a veure les falles, o com és que estàs així avui, a veure? Amb els meus pares, la meva dona i el meu fill. Ah, heu vingut en família, sí. A les falles? Sí. I quan vinguereu? Vam vindre el dijous i estarem fins diumenge. Ah, molt bé. Bueno, havíeu estat abans així en les falles de València? No, cap any. Avui és el primer any que hem vingut. Bueno, i impressions, que vos està pareguent, què vos sembla? Bueno, molt bé, l'ambient és perfecte i s'està molt bé. A més, el dia que fa, pues millor encara. Millor. Bueno, què haveu vist de moment de les falles? Què haveu vist? Pues de moment poca cosa. Algun ninot i això i l'ambient. Mascleta encara no ho ha escoltat ningú. Primer cop. Bueno, pues així a primera línia de batalla aneu a flipar de la mascleta. Bueno, estos son sus pares. Hola, què tal? Bé, molt bé. Com esteu? Heu vist que en les falles d'ací d'en València? Molt bé, molt maco tot, molt bé. Què vos sembla l'ambient i la quantitat de gent que hi ha al carrer? Preciós, molt maco, molta gent, al·lucinant. I ara veurem la mascleta, ja veurem, amb el nen. Perquè sí. Bueno, què és el que teniu preparat per avui? No sé si després aneu a algun altre puesto. Sí, veure les falles, sí. Amor, és monument, no? Les falles al carrer. Sí, veure tot una miqueta, el que puguem. Molt bé. Bueno, i a tu no te fan por espetardos? No, eres valent? Mira, pues com eres valent te vaig a regalar una bolseta de productes xurruca per a que disfruteu avui així en la mascleta. Bueno, moltíssimes gràcies i que passeu uns bons dies així a València. Moltes gràcies, igualment. Gràcies, adeu. Mare meva, moltíssima gent la que n'hi ha així en la plaça de l'Ajuntament. A veure este grup de gent que tenim. Hola. Mira, que no me fan cas ni res. Estem així en directe en televisió i vosaltres ahí fent la... Se fem una foto, jo amb vosaltres. Foto. Que les veig ahí, que tenen el selfie. La càmera va fer-se un selfie, no? Però el selfie. Sí. Però ixa foto ahí en el selfie. Mira, mentrestant els anem a regalar unes bolsetes, una bolseta de productes Churruca, per a que puguen també disfrutar. A veure, tenim una altra per així. A veure, i ara preparem ixa càmera pa veure si se poden fer una foto. Així amb esta associació de persones sordes que avui també han vingut a disfrutar de la mascleta. I mentre mos fem esta fotografia, Jaume, te done pas a tu al balcó para que continues disfrutant de la festa i nosaltres, vinga, mentrestant, te fem una foto. Amb el nostre col·laborador oficial en Juan, el regidor de Comerç de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana, i no sé què paraula va utilitzar quan algú ofrenda, ofrendable, ofrendador. Ofrendable és correcte. Ofrendable és correcte. Com a pròxim ofrendable esta vesprà en Sevilla de Nià. Sí, senyor. No sé ni a quina hora, perquè porto un descontrol d'hores i de tot, però crec que és dels últims de la nit. De veritat, quina sort tens de tindre'm al balcó. Russafa, pel carrer de Sant Vicent a les 8 i mitja. Ah, pues això. Russafa, pel carrer de la Pau a la mateixa hora. Ah, pues crec. Veus? No me fases molt de cas. He dit última hora de la... Espera un segon, esperen un moment, a veure si vaig arribar jo una hora que no és. Russafa a les 8, mitja horeta abans. Russafa ve a les 8 i mitja. Molt bé, pues això, el que he dit jo última hora, perquè ja després només queda Mislata, Pla del Reial i ja... I la Fallera Major de València ve per Sant Vicent. Clar, i la Cordó Nord. Sí, i les cases regionals, la Falla Doctor Álvaro López San Juan de Dios. I la falla de la Fallera Major de València, com és tradicional. Sí, ara mateix ja tenim a la gent... No hem canviat res. Ahí està la gent en casa, ara, com si foren martesites, i ja no entenem a quina hora és cada uno. El que no isca, que ho veja per la tele, a les 4 de la vespre estarem. Jo isca a les 8, si això a la gent li interessa. I vull veure el col·laborador del Tot és Festa a les 8 dix pel carrer de la Pau. Exacte. En ganetes, i t'ho dic de veritat. Sí, moltíssimes. En guany més, perquè sempre, quan tu saps que l'ofrena, sempre fas com un recorregut de tot l'any que has passat, de totes les emocions que has passat, i en guany és un any especial, i jo crec que sí, amb moltes ganes. A més, tu eres des de plorar en l'ofrena. Jo soc d'extrem, o plore com una magdalena, o no pare de riure i la gent diu que està loco. Perquè l'any passat m'ha donat per riure, m'ha donat per passar-me-ho bé, anava riguent, va passar per la Mare de Déu i riguem-me. Però guai, me dona la sensació de que no va ser així, però bueno. Jo te demano una cosa, com iré mitja hora darrere tu, no estar en la porta de la Basílica per a poder entrevistar-te, però sí que te demanaria que agarrares a la teva Fallera Major i a Andrés, el teu president, i els portares als meus companys per a veure-vos els tres allí quan acabes de desfilar i saber si t'ha rigut o estaves plorant. Per a compartir protagonisme en ells? Sí, clar. No sé, ells són algo o són alguna cosa, va compartir. Està pidiendo un aumento de quota en la falla, però ja, Andrés, les coses com són. Me va destituir de vicepresident i ara de compartir com eren ells. Si el que no sé és com t'havia anomenat, Galiana. Això també. Pues mira, després de la frena estarem allí. Compartim vosaltres un rato. Per favor. Sí. D'acord? Sí, d'acord. Convidem a tota la gent que isca al carrer, ho dic perquè dient que n'hi ha previsió de pluja per a les 8 de la vesprada. A més, que bufem tots fort des del carrer, però convidem a la gent que visca les últimes intenses hores de falles a la ciutat. Si no, hi ha una cosa que diu paraigües... Que tapa tot. Que tapa tot i és meravellós. I anirà que fa la freda i encara que siga en pluja. Però tots al carrer. Tots al carrer, clar que sí. Bueno, i és que no vulguen... El Levante Televisió, tu eres... Sí, senyor, sí. És que porto un cacao, ja. Galiana, gràcies. De res. Demà, dia de Sant Josep, coneixerem la recepta especial de peix. Gràcies. No, jo me quede. Ah, que se queda. Pues res. Endavant, Vero Marc. Jaume, seguim a la plaça i ara mateixa me trobo amb gent que també ve des de diferents ciutats d'Espanya. Estes xiques crec que venen de Cuenca, si no m'equivoco, m'estàveu dient, no? Sí, de Cuenca. De Cuenca venís, no? De Tarancón. De Tarancón, com us llamais? Jo, Yolanda. Beatriz. Beatriz. Y Pilar. Y Pilar, muy bien. Y bueno, y los niños también, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Manuel. Muy bien. ¿Y tú cómo te diuen? Selene. Muy bien. Bueno, ¿y cómo es que estáis aquí hoy día de la mascleta? ¿Es que tenéis aquí familia? ¿Habéis venido a pasar unos días o cómo? No, hemos venido esta mañana en el AVE y nos iremos luego esta noche. Solo hemos venido a verlo exclusivamente. Muy bien, habéis cogido el AVE esta mañana y luego os volveréis con otro AVE y a pasar el día hoy en Valencia, ¿no? ¿Y qué tenéis preparado para hoy? ¿Cuál es el programa de actividades previsto? Disfrutar del día, ver las fallas, estar aquí en la mascleta y disfrutar del día. Ese es el programa. Muy bien, ¿qué habéis hecho de momento? Bueno, pues esta mañana hemos estado viendo que las fallas más importantes, la premiada, la falla de la Plaza del Pilar, y ahora aquí viendo la mascleta y ya después a comer. A comeremos algo y seguiremos la marcha. Claro que sí. ¿Qué os ha parecido las fallas que habéis visto de momento? Increíbles. Yo es el segundo año que vengo y es que, vamos, para mí cada año es una ilusión, ¿eh? Son alucinantes. Muy bien. ¿En tu caso ya habías estado otras veces aquí en las fallas en Valencia? Sí, muchas veces. Desde hace 12 años. Ah, muy bien. Me estaba comentando tu compañera que habéis estado viendo fallas esta mañana. ¿Qué te han parecido? Estupendas, como siempre. Es que esto es como si... es como un vicio. Cuando vienes una vez no puedes parar de venir ya todos los años que puedas. Muy bien. Bueno, ¿qué hora tenéis el AVE esta tarde para volver a casa? A las 9, así. Ah, bueno, pues tenéis... Está bien, está bien. Por disfrutar de Valencia todavía, sí. Muy bien, lo habéis hecho ahí para poder aprovechar el día al máximo. Pues nada, muchísimas gracias por visitarnos. Aquí tenéis una bolsita también de productos Churruca para que la disfrutéis ahora mientras esperáis a la mascleta y que vaya muy bien, que tengáis un feliz día. Venga, gracias. Mestén que tenim per así, amores. Será per bolses, home, mireu así, tenim, ¿eh? Mira, vale, venga bolses. Ahora aquí les pot agarrar, home. Amore, estos son mis que tenim per así, vosotros sou así de Valencia, ¿no? Poquito, poquito. ¿Cómo que un poquito? ¿O sea, es de Valencia o no? No. ¿Ah, no? Hay poquitos. Somos de Cuenca, pero de Cuenca también. Pero estamos mucho tiempo aquí en Valencia, por eso digo poquito. ¿Pero vivís aquí? Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué os parecen las fallas? Hombre, pues es lo mejor que pueda haber. ¿Las estáis disfrutando a tope en este 2016? Efectivamente. Sobre todo lo que nos gusta es ver que la gente viene a Valencia y se siente como en su casa. Claro, porque nosotros somos muy acollidors y els acollim molt bé. Efectivamente, hay lugares en los que siempre te sientes a gusto y este es uno de ellos, y para la gente extranjera además mucho más todavía. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí la amiga que también me decía ahí que quería una bolsita. ¿Cómo van las fallas? Muy bien. Bien, voy a disfrutar de la mascleta. Estoy sin dormir y todo. ¡Qué pare, megua! Sí. Ah, pero vale la pena. Aguantad y tal. Me queda per davant encara. Vale la pena, Gracias. Que vaig a molt bé. Chaume, company, tornem amb tu al balcó, no? Me diuen que no, anem a publicitat. Ara mateix fem uns moments de publicitat, però no se'n vagin perquè tornem de seguida. Ja estarem així a la plaça de l'Ajuntament. Fins ara. Por nuestro culto al fuego, por la música que recorre nuestras calles, por la germanor y el trabajo en equipo, por mil motivos nuestras fallas merecen ser patrimonio de la humanidad. Pásate por la Sorolla Store de Amstel en la plaza del Ayuntamiento, porque toca hacer ruido, más ruido que nunca. Centro Óptico Cabañal, tu óptica en el Cabañal. Aprovechate durante el mes de marzo del 20% de descuento en nuestras gafas de sol y de la promoción especial gafas de sol polarizadas desde 29,90€. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia, y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. tornem de nou a esta plaça de l'Ajuntament de València. Tenim el balcó en estos moments de gom a gom, perquè ha entrat ja el secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, que acompanya a la comitiva municipal i a les falleres majors de València, a Sofia i a Alicia, que estan ja preparades per a viure la seva penúltima mascleta, la nostra penúltima mascleta del calendari fester. El president de la Generalitat Valenciana, en Ximo Puig, l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i ahir vam, podeu comprovar-lo per l'alçària, Enric Morera i a Pedro Sánchez parlant entre ells. Entra també la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, qui va desfilar ahir en la seva comissió d'Àngel de l'Alcàsser, en l'ofrena per la vesprada de les primeres comissions. A més, va desfilar sense ulleres i en un moño. I l'Algarrobo es prepara ja mirant al balcó per a veure quan arriba el moment de marcar aquesta puntualitat britànica amb la que es dispara sí, a la Catedral del Foc. Mireu que es parla sempre de l'horari faller, que es diu que els fallers no són puntuals, que els fallers no es comencen els actes quan pertoca. La mascletà, ho dic de veritat, és com l'hora del té. És que és puntual absolutament. Els companys dels mitjans de comunicació agraden aquestes instantànies de la presència de Pedro Sánchez, el que podeu veure parlant, dic de nou, amb el president de les Corts Valencianes, Enric Morera. Vem també Baldoví, del grup Compromís, en presència al balcó de l'Ajuntament, i els pirotècnics esperant aquest moment d'ordre que donaran les falleres majors per a que s'inicie a disparar en el dia d'avui, una disparada molt especial amb la que es celebrarà el dia d'ofrena a la ciutat de València, la seva segona jornada, disfrutant en tot moment del que és una cita molt, molt especial. Estem al balcó, com diem, per a viure este dia 18, este dia ben especial que en tenim, i tenim molt a prop a Pedro Sánchez. Vaig intentar parlar en ell perquè el tenim molt a prop, com dia, a veure com es prepara per a esta mascleta. Sembla que és impossible, se va de nou al mig del balcó. Després de la mascleta intentarem tindre unes paraules amb ell per a que ens conte com està disfrutant d'esta jornada fallera. I ahir el vam ja comentant amb Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, acompanyats d'una ampla representació del Partit Socialista a la Comunitat Valenciana. Comença el compte enrere, la plaça de gom a gom, el sol intenta entrar entre els núvols i es començarà d'ací no res en uns segons el disparo de Hermanos Caballer. Acaba la música a la plaça i ens preparem ja per aquesta ordre puntual. Sonarà el carriló del rellotge de l'Ajuntament de València i viurem amb vosaltres la mascletà número 18 del calendari pirotècnic de 2016, la número DNU de les que venim disfrutant des del 29 de febrer. Així que sí, és el moment de que Alicia i Sofia donen l'ordre. Anem a escoltar-les. Señor pirotécnico, vamos a comenzar la mascletà. Su ataque en Juan, tu